Que viene Villegas Restó hoy, mirá la alegría que tengo. Mirá. Están en Puerto Madero, en Alicia Moró, justo 10:50, parrilla tradicional argentina, tiene variedad de cortes a las brasas, pescado riquísimo. Podés ir, por supuesto, y decís que sos amigo o amiga de Sebastián Wanreich. Ahí vale parking, estacionamiento, sin cargo, riquísimo, culto por la carne argentina, Villegas Restó. Anaís Castro con nosotros, gracias Chorito. Hola, por venir. ¿Cómo estás? Andan? Bien, ¿tú? Muy bien, chévere. Chévere. Bueno, acá tuvimos un lindo programa. Se nos está pasando rápido hoy. Sí. No sabemos bien por qué. Esa misma pregunta, ¿cuál es la diferencia entre un programa que dura 3 horas y otro que pasa volando? ¿No? Decile, ¿cuál es la diferencia? Está muy infantil, Julieta. Pero solo dije eso. Y muy sexual. Sí. ¿Qué escuchaste sexual de eso, Oblap? Esta. La respuesta era esta, qué ordinaria. Pero nadie dijo eso. Es tremendo. Pero ¿por qué ustedes imaginaron esa respuesta? Me imagino tu hijo escuchando y diciendo, ¿esta es mi madre? Tienen 13 y 14 años. Te pregunto una cosa, fuera de la radio. Sí. ¿Eres de hacer chistes básicos? Sí, permanentemente. Yo también, soy muy... ¿Y de qué laburamos, Chorito? Sí, sí, pero no. Ustedes en la radio tienen un humor más elevado. No, cero. Bueno, sí, no. Sí. Yo ¡elevado es esta! Hoy estuvimos una hora preguntándole a la gente si conoces a Marcelo. Claro, nosotros hacemos algo diferente. Los oyentes no se enteran, solamente los televidentes. Cuando nosotros nos atiende alguien y dice, hola, ¿cómo están? Soy Marcelo, Diego y yo nos agachamos. Es muy bueno, se lo podemos robar. Se lo vamos a robar y vamos a decir que lo inventamos nosotros. ¿Y si alguno lo llama Raúl? No sé, ¿qué hace Raúl? No, bueno, pero... No lo preguntes. No, una acción sexual en el baúl. Ah, ok, como el abogado. Qué educado. Qué abogado. Ya, mira vos. Qué tonto. Hagan un gran programa. Eso intentaremos. Ojalá no se termine el mundo. Ojalá. ¿Por qué la vara baja hoy es que no se termine el mundo? No sé la vara baja se va a terminar el mundo hoy si no hay razones. No hay tales razones. Por eso. No, no está en guerra, no pasan cosas extrañas. Bueno. No, la verdad que no. No. Bueno, entonces si todo sigue igual, mañana nos vemos, Chorito. Perfecto, aquí los esperaremos. Se quedan con Anaís Castro y con Diego Poggi, que llegó recién, hermoso como siempre. Nosotros hasta mañana a las 4, el abrazo a la distancia, chao. El programa de hoy ha terminado. Y sin darnos cuenta, hemos acompañado a una persona que se compró una casa pequeña en la costa atlántica. Esperamos que ahí pase los mejores veranos de su vida. Hasta el próximo programa. Vuelta y media. UrbanaPlayFM.com. YouTube. Spotify. Reviví los mejores momentos de Urbana Play 104.3. Somos la radio que ves. En todo el mundo. Cada vez que llueve me quedo sin luz. No, no. Obras que nuestra distribuidora hermosa no hace. Ay, no. Qué garrón. Amigos, bienvenidos. 7:06 PM. Hola, Anaís Castro. Hola, Diego Poggi. ¿Cómo estás, bombón? Hola a todos, amigos. Esto es Olvídate de Todo. Te hacemos compañía en el compañía. Regreso a casita. Brazo extendido. Puño cerrado. Y chuchuá. Chuchuá, chuchuá. Bueno, amigos, acá estamos. Hola, Choroní. Hola, mi rey. ¿Cómo andas? Todo tranquilo. ¿Cómo te tratan a ti este tipo de días? Bien, porque estoy haciendo cosas en casa. Ah, perfecto. Sí, sí, así que súper tranca. Claro. Estoy ahí, ¿pero te tranquilo copa? En casa. Sí, me peleé hoy, chicos, con el de la trompeta. Llegó el día. No, volvió el ser humano. Yo les cuento, vivo casi en una esquina y hay un trompetista, un sí, callejero, ¿cómo se llama? Un artista callejero. Llegara. Y le da la trompeta, pero tenemos Wonderful, Wanna Wonderful World, esa se sabe tocar, sabe la tocar la Pantera Rosa y después otra más que no me acuerdo. Valtán. Tres canciones. Le dije, amigo, pará con la trompeta. ¿Le dijiste? Sí, le dije, che, un poquito más bajito. Se pasó por el culo lo que le pedí. Así que no. Me tuve que pegar. Yeah. Amigos, como siempre, dos preguntas para arrancar. ¿De qué se quieren olvidar? Y también cómo está la calle, ¿ok? Claro. Entonces, ¿todo esto a dónde? Al 47756688 me gustaría sacar un Me Quiero Olvidar en vivo. Me gustaría que alguien llamara para que nos cuente de qué se quiere olvidar. ¿Vos te querés olvidar de algo? Yo, en este momento, no. Tuve un día absolutamente tranquilo. Solamente leí. Ok, ah, muy bien. Así que tuve un día fantástico. Musiquita, me quedé sola en casa. Puse jazz de fondo. Mira vos. Tipo, almorcé sola leyendo con mi perra. Ah, veía la lluvia caer. Muy Pinterest. Ah, no, una vida fantástica. Una sí. Vida, hoy fue una vida fantástica. Uno piensa que lee cosas tranquilitas, pero ella lee cosas. Estoy leyendo un libro de guerra. Sí, pero medio hot. Se ponen hot, sí. Se ponen hot. Este se pone muy hot. ¿En serio? Sí, chicos, estoy leyendo a Cotar. Si a alguien le interesa, escríbanme. Estoy leyendo la saga de Cotar. Estoy leyendo el quinto libro. Merece toda la pena. Ayer estaba leyendo acá en el programa de radio en un corte. Se pone a leer desde su tablet, desde su Kindle. Sí. Y dice, uy, estoy leyendo una cosa. No sé si está, para... no sé si está bien que la lea ahora. Me parece ahora. Que voy a cerrar el libro ahora. Se calentoneó en el medio del corte, Ana del Castro. Yo no te puedo creer. Bueno, qué falta de respeto. No, pero por favor, bueno, amigos, para hoy tenemos multipista, juegazo. Sí. Todos los martes hablamos con gente que ha sido estafada a través de alguna red social, comprando un sillón, claro. Comprando algo por marketplace o por lo que sea. Uy, tenemos una historia de estafados hoy. Tenemos un montón de historias. Sí. Tenemos altas historias. Sí. Y también los martes nos gusta pedir perdón. Si viene Chayanne. Si viene Chayanne y me lo dice, yo creo que yo estoy de acuerdo. Tal cual. Si no viene Chayanne, capaz lo dudamos. Si te he fallado, te pido perdón. Nos gusta la gente que le quiere pedir perdón a alguien. Perdón un sentido. Siempre decimos acá, no importa si es un perdón chiquitito o grande. Nosotros estamos trabajando arduamente semana tras semana en llegar a un perdón que nos saque lágrimas a todos. Todavía no hemos llegado ahí. Nosotros lo vamos a seguir buscando. Nosotros vamos a tener paciencia. Porque esto va a llegar. Una persona que pida perdón al aire y nos saque lágrimas de los ojos. Igual hemos tenido buenas pedidas de perdón. Buenas pedidas de perdón. No sé si estoy hablando bien hoy. Desde la mañana que estoy medio raro hoy. Está bien igual. ¿Sí? Sí, mi amor. Siento como... Capaz que hablo, pero no siento si mi cerebro está conjugando bien. No sé, la sinapsis. Mucho humedad, ¿tienes que decir amigos? Hola. Bueno, tenemos tránsito. A ver qué dice la gente. Hola. Chicos, buenas tardes. Bueno, les cuento. Buenas tardes. La calle está. Está. Va, para adelante. Lo que sí les pido a los conductores. ¿Qué? No se apuren. Menos un día como hoy. Despacio, amigos. La calzada está resbaladiza. Sí. Ay, sí. Nada, vayamos tranqui, loco. Por favor. Vamos a terminar matándonos entre todos. Ay. Un abrazo. Pongamos el giro para avisar, ¿viste? Aparte que se ve menos. Autopista Buenos Aires-La Plata, tránsito intenso, sentido La Plata, con marcha lenta desde el kilómetro 4 hasta el peaje Dock Sud, sin demoras hacia la ciudad de Buenos Aires. Respetar la distancia de frenado entre vehículos y conduzca con prudencia y precaución, dicen desde Buenos Aires, desde tránsito. Y a ver qué dicen por acá. Quilombo en el ferrocarril San Martín. Y más temprano tuvimos dos choques en acceso oeste, sentido Luján. Así que paciencia, amigos. Paciencia en el regreso a casa, por favor. Paciencia y cordura. Paciencia y cordura. Estamos bien. Yo tengo paciencia y gordura. Porque no puedo parar de comer. Me estoy comiendo unos sanguchitos de miga antes de arrancar el programa. Ese es el problema del frío. Empieza en estos días grises y ¿qué he comido antes de venir para acá? Chocolate caliente, torta. Tampoco le echemos la culpa al frío porque. Porque somos así todo el año. Yo, por favor. Bueno, pará, ¿arrancamos? ¿Ponemos primera o tenemos otro de que se quieren olvidar? Arrancamos primera. Pegamos volantazo. Quiero que... Viste que ahora en instantes supuestamente va a pasar algo con Donald Trump, que le puso ahí como un freno y un ultimátum a Irán. Sí. Están pasando cosas con la inteligencia artificial. También están pasando cosas hermosas en nuestro mundo. Tengo una simple pregunta, pero quiero que lo debatamos entre todos. A ver. Estamos en el mejor momento del mundo o en el peor momento de la historia del mundo? ¿Estamos en el mejor momento o en el peor momento mundial? Wow. Yo creo que estamos en el peor. Yo creo que estamos en el mejor. La cantidad de avances médicos que hay. La IA está en todo. Llegamos al lado oscuro de la luna. Cada vez más avances con enfermedades que antes eran mortales. Lo que pasa es que yo siento es que te metiste en una. Pero para, por eso, para olvidarte de todo. Para que hablemos entre todos. Claro, para mí estamos en el peor momento porque tenemos un montón de recursos maravillosos para hacer que nuestro mundo sea un buen lugar, pero estamos liderados por gente que nos va a... Sí, pero que va a desperdiciar esas buenas oportunidades que tenemos para ser una buena humanidad. Eso es lo que yo creo. Hablemoslo entre todos, por favor. Acompáñennos. Y que cada uno nos diga, total, nos diga como... Así como yo acabo de dar mi punto de vista, necesitamos el tuyo que estás del otro lado. Puntos de vista de todo, incluso capaz cómo te afecta el laburo, lo nuevo, o si no te afecta nada. Por ejemplo. A ver. Es verdad que los avances de la inteligencia artificial están significando cosas positivas para mucha gente, pero tengo un amigo que tuvo que echar a un cuarto de su equipo. No. Porque ya su laburo fue sustituido reemplazado por la inteligencia artificial y para él fueron semanas horrorosas. No te puedo creer. Equipo con el que tiene trabajando 15 años. No. No. Es muy duro. Uf. ¿Ves? Y no pudo reubicarlos en otro lugar. No forma ni manera. No forma ni manera y además como que el costo-beneficio terminaba siendo... altísimo. Ese point of view, amigos, punto de vista. 7:12. Queremos saber, ¿qué opinas vos? ¿Estamos en el peor momento del mundo o en el mejor momento del mundo? Me pongo a pensar, digo, sí, momento de mucha tecnología, muchas redes sociales, estamos reconectados con amigos, pero al mismo tiempo, digo, estamos en el momento donde ni nos miramos a la cara. Total. Total. Tecnología. Por eso, es que para mí literalmente estamos en el momento de mayor recurso mal utilizado y de menor gestión. Uf. Es como tener todos los recursos para tener un planeta maravilloso y estamos gestionados por el mal. Pero bueno, no hablo de gestionados por el mal únicamente políticamente hablando. No, nuestro. Nuestro. Nuestro, o sea, como utilizando malas herramientas. La gestión individual en cada uno de los hogares. Mm. O sea, la cantidad de herramientas y de información que se tienen hoy, por ejemplo, para criar un niño. Sí. Para criar una criatura. Sí. Y que al mismo tiempo de que tienes todas las herramientas y la información, le encajes un teléfono y solamente con eso lo distas, es como, dale. Dale, tenés razón. Tienes ahí una esponja, bueno, y toda la información para nutrirla. Queremos puntos de vista de ustedes. 1168611043. Sí. ¿Estamos en el peor o en el mejor momento de la historia del mundo? ¿Qué tomamos por referencia? ¿Últimos, no sé, última década? Sí, o tu vida. O tu también. Vida, tu o, vida. Okay. Ojo, porque también lo podemos llevar a lo individual, como hacemos muchas veces en Olvídate Todo, para la vida de cada quien. Me encanta. Si estás en el peor o en el, claro, mejor momento de tu vida. Que esa. Ay, yo estoy re para llamar a la radio, pero me voy afuera, ya vengo. Yo tengo ganas. Claro. 1168611043 y 4775-6688. 1168611043 y 4775-6688, amiguitos. Un beso a los perros que a la mañana hacen su punto de vista. Claro, otro punto de vista. Claro, pero esto es otra cosa, amigos. Queremos saber qué onda con ustedes. Si estamos en el peor o en el mejor momento. A ver, hola. ¿Quién está por ahí? Tito y Ani, muy buenas tardes, saludos de acá desde Necochea. ¿Qué estamos, amigo, en el mejor momento de la historia? ¿Por qué? Porque es el momento presente, es el momento actual y es el único que existe. La historia pasada no existe más. Claudio María Domínguez. Los buenos momentos pasados ya fueron. Ya fueron. Y el futuro es algo que está solamente en nuestros pensamientos. Así que lo único que queda son las 21 de las 21 y el momento presente. Atesorémoslo porque es el mejor. Ay, te amo. Él está en una... Ravi Shankar. Él está en una espiritual... Está... Este tenía un saumerio. Sí. Se estaba fumando un saumerio de sándalo. Hola, Sofi. ¿Cómo vas? ¿Qué Hola, haces, mi vida, Sofi? ¿Cómo andas? ¿Todo bien? Bien. Feliz martes para vos. El martes, gracias, es peor que el lunes, viste, con lo que dicen los vuelta y media. Sí. Sí. Cuesta el martes. Más con lluvia, terrible. Ay, sí, viste, este día más raro, me juro, todo el día. Bueno, ¿qué, sí, onda? Mi vida, ¿qué, ¿dónde estamos parados para ti? ¿Dónde están parados ustedes o dónde estoy parada yo? No, vos, amiga. Nosotros, sí, tú, el mundo. Todos. ¿Estamos en el mejor o en el peor momento? Yo estoy en el mejor momento. Perfecto, maravilloso, me encantó. Sí, dos puntos. O sea, tengo 23 años, tampoco es que viví mucho, pero bueno, estoy en mi mejor momento. ¿Pero por qué estás en tu mejor momento? Okay. Porque vivo sola, trabajo, tengo pareja, tengo un emprendimiento, me recibí. Es como que no puedo estar mejor, ¿me entendés? Muy bien. Me encanta, Sofi. Para mí encanta. Todavía a los 23 uno no es consciente, pero no, ni siquiera. Para mí es algo químico, es algo como social, sociológico. No, pero, no estás consciente. ¿De qué? Del colapso. No, pero. No, pero hay algo en lo que sí me gusta de lo que nos dice Sofi. Es que a los 23 años a veces estás todavía, estás como con una inconformidad de querer más. Y ella está hablando de no puedo estar mejor. O sea, está muy, muy complacida con su presente. ¿Y qué opinas de todo esto? ¿Estamos en el peor? ¿Tienes idea que el mundo está en guerra? Literal. ¿Estamos en el peor o en el mejor momento de la historia del mundo? De ¿qué la opinas humanidad. Con tus 23 años? Y de lo que viví la pandemia. Yo terminé el último año del colegio en pandemia, o sea, lo perdí. Claro. Estamos bien, por suerte, por un nivel, o sea, por la zona en la que vivimos, que es Argentina, que nunca en la vida nos va a afectar una guerra de ese tipo. Amén. Pero podría estar mejor, la verdad. Claro, o sea, entiendo. Los países se están metiendo en cosas que no se tienen que meter para mí, pero bueno. Tipo, Trump no tiene nada que ver en lo que se está metiendo. Ay, Dios. Oh, sí. Te mandamos un beso gigante. Un beso. Gracias, Sofi. A seguir gracias. Disfrutando la vida, reina. Un amor. Cuatro. No sabemos cuándo se acaba. Ay, esperemos que antes de pagar la tarjeta, ya la pagué. Sí, hoy. Justo. No. 4775-6688. Queremos escucharte a vos. Estamos en el peor o en el mejor momento de la historia del mundo. Hola. Acá otra Team Poggi. El mejor momento del mundo es ahora. Muy bien. Siempre hay que pensar así, siempre hay que ser positivo y lo mejor siempre está por llegar. No soy José María Domínguez, es Claudio. Es lo que siento y es lo que pienso. Muy besos. Bien. Un beso. ¿Quién diría que en esta discusión ibas a ser el lado positivo de la no, nada? No, impensado. ¿Impensado? Impensado. Totalmente. ¿Qué opinan? Hola, los escuchamos. Está Nadia ahí del otro lado. Hola, Nadia. Hola, chicos, ¿cómo andan? Nadie Hola. Dice Nadia. O Nadia dice nadie. ¿Cómo estás, hermosa? Bien, ¿ustedes? Bien, por suerte muy bien. Bueno, me alegro. ¿Tú qué piensas, Nadia? Eso. Y la verdad es que estoy un poco más de tu lado, Anaís, porque por más que a uno, o sea, estoy una agradecida porque dentro de todo tengo algún que otro trabajo, casa, bueno, todo divino. El tema es que si los de al lado mío están mal o salís a la calle y ves cómo sufre la gente, porque no hace falta irnos a la guerra de Irán, Estados Unidos, para Total. Ver lo mal que estamos. Entonces, bueno, considero, no sé si es en el peor momento, pero, digamos, también escuchaba a Sofía antes y sí, la verdad que años atrás yo creía que la vida era hermosa, todo felicidad, y cuando uno va creciendo vas viendo la realidad. Claro, lo que dice Dieguito, ¿no? De la conciencia de la juventud. Claro, sí. Cuando sos joven tenés un nivel de energía, tenés, sí. No sé, te funcionan cada una de tus células. No, y yo creo que además tienes como una capacidad de abstraerte claro. De lo ajeno. Total. Que la vas perdiendo con los años. Sí, a mí me pasaba que yo hasta los 22, 23 era como, no quiero ver noticias, no quiero saber Total. Nada, hasta que me metí en la carrera de locución. Y ah, bien, nos pasó, claro. Tenés que estar informada, en el ISAR, tenés que estar informada todo el tiempo, así que me levantaba a las 6 de la mañana y escuchaba hacer guardia, todo. Hacer guardia de radio, porque eso muy hicimos, buenas noches, eso hicimos ¿cómo lo que están? Claro. Sí. Hacíamos guardia de radio, guardia de AM, teníamos que decir en qué horario salía cada cosa. Hoy le pones a apretar el botón de ChatGPT que te grabe todo. Que te grabe todo. Sí, obvio. Tremendo. Sí. Tremendo. Sí. Te mandamos un beso gigante, ¿querés locutarnos algo? Decí, olvídate todo, el mejor programa de la radio argentina. Olvídate de todo, es el mejor programa de la radio. Escúchanos todos los días de lunes a viernes de 7 a 10 de la noche. ¡Hermoso! ¡Muy bien! Nadia. ¡Qué voz jovial! ¡Qué hermosa. Juventud! ¿Mi vida, cuándo te recibiste o estás estudiando todavía? El año pasado me recibí. Felicidades, qué bonito. Yo amé estudiar en ISER. Ay, sí, es como que quiero volver. Sí. O sea, no estoy un poco confuso cuando decís, ay, me quería recibir, pero no sé si tanto. Total. Y ya que está, les puedo recomendar, estamos haciendo un stream con unas amigas. Ok. Hablamos de teatro. Se llama spoileralert.stream. Nos pueden escuchar ahí. Hablamos de teatro, de cine, cultura y un montón de cosas. Muy bueno. Hermoso, mi cielo. Felicitaciones por eso. Bueno. Te mandamos un beso gigante. De eso, Nadia. Chicos, un abrazo. Gracias. Chau. Estamos en vivo, amigos. 7 de la tarde, 20 minutos. Esto es Olvídate de Todo, de casi todo hoy, porque estamos hablando si estamos en el peor momento. O en el mejor. Claro, del mundo, de la historia mundial. Y de tu vida también. Hola. Ay, a ver. Oli. Dieguito y Ani, muy buenas tardes, saludos de acá desde Necochea. Estamos en el mejor momento de la historia. No. Porque es el momento presente. Sí, lo escuchamos recién porque era de Necochea y estaba hablando del mejor, claro, momento, presente. Otro. A ver, hola. Hola, olvidaditos. Yo creo que hoy estamos en el mejor momento del mundo porque si te pensás que hace 30 o 40 años se morían a los 60 años y hoy tenés 90 y estás impecable, pero estamos en un buen momento. O perdés un brazo y te hacen un 3D. No tenemos nada que perder hoy en día. Te lo hacen de nuevo. Te hacen los deditos, todo. Acá dicen, solo me informo del viaje a la luna en el chat. Ah, está es bien. La única información que quiero tener. ¿No viste que estábamos en la nave? Sí. ¿Nosotros? Sí, es verdad. Ah, chicos, hay un video en instantes, se lo vamos a pasar al control. Sí. Vieron, se está viralizando. Ahora nos vamos a hacer responsables. Estamos muy agradecidos. La verdad. No. No nos cabe en el pecho la emoción. No, no. ¿Cómo no lo contamos antes para arrancar el programa? ¿Viste? Atención, nosotros estamos en el mejor momento porque la NASA, hace poco, nosotros no sabíamos nada, claro, le escribió Urbana Play, le escribió a las autoridades, a Andrés Pandiela, a Majo, en inglés el mail, el otro día tuve la posibilidad de verlo, Mr. no entendía Pandiela. Nada. Pandiela, Pablo Zucca. Mr. Senior Chief. Bueno, le escribieron pidiendo una imagen para subir en un portarretratos a la nave Orión. Claro. De un programa nuevo de la radio. Dijeron, como necesitamos los talentos nuevos. Sí. De la mejor radio de Argentina. Bueno, y para llevarlos al espacio. Y parece que la radio mandó nuestra foto. Claro. Y atención, en instantes lo vamos a ver. Veniste a nuestro canal de YouTube o a Casi Te Hago Canal 30 de Flow. Porque, amigos, no solamente hay flotando un pote de Nutella que se hizo viral. Está flotando la foto de Anaís Castro y Diego Poggi. De Olvídate de Todo. Lo estamos viendo ahora. Está flotando. Ahí viene de nuevo. Atención, ahí lo vamos a ver de nuevo. Atención, hay un portarretratos. Con la foto nuestra, en el espacio. Ahí se ve. Mirá, la nave no Orión. No lo podemos creer, estamos muy... No, chico, fantástico. Igual me faltó nos faltaron las banderas, amigo. Tenía que poner arriba la bandera argentina, la bandera de Venezuela. Impresionante el portal. Sí, una cosa que no se puede creer, una foto nuestra en el espacio. Estamos muy agradecidos con este momento. No nos vamos a olvidar nunca, ¿eh? No nos vamos a olvidar jamás. Jamás, porque ¿eh? Uno cree que solamente te perdón. Eso me pasó a mí. ¿Eso te pasó a vos? Eso me pasó. Chico, pero fue muy largo. Muy largo el furcio. Eso fue. Queremos hablar con los astronautas, pero al parecer, como no saben español y todo eso, se nos está complicando un poquito. Pero bueno, amigos, bueno, volvemos. Atención, estamos en el peor o en el mejor momento de la historia del mundo. A ver qué dice la gente. Chicos, tuvimos guerras mundiales, pandemia. Estamos muy lejos del peor momento del planeta. Okay. Tampoco el mejor, pero muy lejos del peor, seguro. Ok, entiendo tu punto. Puede ser. Está en el medio. Entiendo lo que él dice, como que no estamos en el mejor, pero que peor fueron en otros años, en otras épocas. Y puede ser que me haya hecho como analizar mi punto de vista y pensar que estamos al borde del peor. O sea, capaz no estamos sumergidos. Se viene, vos estamos... Se viene. Que en términos de geopolítica, a veces ese se viene... Es un periodo largo. Sí. No es que un año. No, larguito. A veces son... Larguito. ¿Estamos viviendo como el ocaso del planeta? No. No, bueno, pará. Tengo un amigo, Nikito, me escribe al WhatsApp al mío. Hola, Nikito. Me dice, estoy entre el peor y el mejor momento de mi vida. Esa también puede ser, ¿eh? De estar justo en el medio, en un momento de cambio, en un momento de... Dejo atrás un montón de cosas y me voy a otras. En la bisagra. Momento bisagra. ¿Hay alguien que esté en la bisagra de su vida? Luis Majul está en la cornisa. 4775-6688-11. A ver, hola. Hola, olvidaditos. Te habla Manuel de acá, de Flores, en este momento. ¿Qué haces, Emma? A ver, las cruzadas, Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, primer momento de pandemia, donde la gente se nos moría sin saber qué miércoles estaba pasando. Qué momento Cualquier horroroso. Cosa por encima de ello, por encima de eso, es el mejor momento de la historia. Ok. Cualquier cosa. Compro. Saludo enorme desde acá de Flores. Abrazo, chao, chao. Abrazo, mi amor. Fue un momento bastante feo. Me acuerdo de la primera vez que pasé caminando frente al pirobano y estaban instaladas esas carpas afuera. No, horrible. Donde atendían a la gente y dije, Resident Evil. Resident Evil. Sí. Resident Evil, van a empezar a salir los zombies de acá. O sea, era como... moriremos. Un vistazo en el Congreso. 4775-6688 y 116861 1043. Hola, Facu. Hola, ¿cómo le va? ¿Todo bien? ¿Qué hola, hace, amigo? Facu, ¿todo muy bien? ¿Y tú? Feliz martes. Muy bien, muy bien. Ustedes me dieron una gran ayuda. Llamé la otra vez porque conté lo que hacía, que eran canciones, y me subieron muchas seguidoras. ¡Eh! ¡Qué bueno, Facu! Muy bien, te mandamos un la factura. Un capo. Muy bien. Bueno, entonces, ¿qué onda, amigo? ¿Vos qué sentís? Yo siento que estamos más cerca del mejor momento, pero no por sentimientos, sino porque hay indicadores bastante objetivos que tienden a eso. A ver. A pesar de que estemos, que parezca un chiste, es el momento con menos guerra. O sea, hay poco frente bélico abierto respecto a lo que había hace 20 o 30 años. Ni hablar de la mortalidad infantil, alfabetización. Hoy casi todo el mundo sabe leer, escribir, la igualdad de género, que no se alcanzó, obviamente, pero que es mucho más que hace cualquier época de la historia. El racismo, la mortalidad infantil, la salud pública, bueno, en general estamos mejor, aunque tendemos a pensar lo contrario porque la vara la seguimos subiendo y me parece bien. Pero mirá el dato, trajo datos. Claro. Me parece bárbaro. Estamos más cerca de eso. Me parece bárbaro todos los puntos de vista que trae Facu, porque es cierto, o sea, es cierto que hay un montón de avances, que yo siento que esos mismos avances son los que te llevan como a plantearte cuáles son las cosas que siguen faltando, ¿no? O sea, como que esos avances son los que nos permiten tener un panorama cada vez más amplio de lo que se quiere para la humanidad. Tal cual. Y cada vez la desigualdad nos hace más ruido, por eso siempre lo vamos claro. a ver peor, pero en general estamos mejor. Es verdad. Tengo datos para sumarle a lo que acaba de decir él. Pobreza extrema, hubo un retroceso por la pandemia y las guerras recientes. Las proyecciones para este año indican que la pobreza extrema global podría bajar al 10%, una cifra que nuestro tatarabuelo ni hubiesen soñado ni en pedo. Claro. Obviamente, de salud y ciencia, la capacidad de respuesta médica es la más alta de la historia. La que hoy, con la que se desarrollan tratamientos para enfermedades que antes eran sentencia de muerte, claro. La verdad que hoy es súper rápido. Y el acceso a la información, amigos, está... Y el acceso a la salud, puedes preguntarle al chat, tipo, ¿cómo ha aumentado el porcentaje de gente que tiene acceso a la salud? A la salud. ¿Y bueno, con qué? El VIH. Yo cuando éramos chicos, el VIH era una sentencia de muerte. Y totalmente. Ahora total. Incluso la diabetes. Sí. Amigo, te mandamos el abrazo más grande. Amigo músico, besos, Facu. Gracias, amigo, los quiero. Gracias. Nosotros también, mi amor. Besitos y a seguirla rompiendo, que cantas precioso. Gracias, besos. Chau, muy bien. Él canta muy lindo. Canta, me acuerdo de él. ¿Cómo te acuerdas de él? Tiene una memoria, Anaís Castro. Me acuerdo de él, canta precioso. Siempre digo lo mismo. Un peligro esta chica, se acuerda de todo. No lo dejes nunca, por favor. 4775-6688. ¿Estamos en el mejor o en el peor momento de la historia del mundo? Ay, chicos, cuánto optimismo que hay en este momento. Te quiero. Para mí es el peor día, el peor momento del mundo. Del mundo. Qué horrible que hace. ¿Cómo van a tener tanta felicidad la gente? No lo comprendo. ¿Viste? Es extraño. No, no, igual como que hay que sentarse lápiz y papel a... como a comparar estos datos de los que estamos hablando, ¿no? Obviamente aquí en Olvídate Todo tratamos de tener una conversación un poco más ligera al respecto. Tal cual. Pero habría que ver esas cifras porque lo que dice Facu no es una cosa menor. Hoy tenemos más acceso a la información y entendemos como de cosas que están pasando alrededor del mundo, pero quizás en estas cifras de igualdad de género, de acceso a la salud, de pobreza extrema, de longevidad, son cifras que están a favor de la mejora de la calidad de vida. Claro. Pero al mismo tiempo yo creo que estamos ahí al borde de lo que digo de la gestión. Yo creo que estamos en un momento de mucha incertidumbre, de mucho sí. estrés psicológico colectivo. Total. Pero como que no sabemos qué va a pasar, ¿viste? Como no sabes qué va a pasar, que está todo el mundo, está todo raro. Entonces como que uno no sabe nada. Sabes todo y no sabes nada. Sabes eso, sabes todo y no sabes nada. Bueno, amiguitos, ahí estamos. ¿Quiere algún tipo de conclusión y todo eso? No. Epa, la tenemos. No la tenemos. Cada uno la hace en su casa, ay. Tarea para el hogar y todo eso. No, no, yo sí tengo una conclusión. La verdad es que yo creo que hoy, entendiendo que no todos tenemos herramientas para mejorar el mundo, trata por lo menos de mejorar el espacio que habitas. Trata de que a todo lugar del que llegues sea un espacio mejor cuando te vayas. ¿Me pones una canción, Walter? Cerremos con esto con el estribillo, nada más cambiar el mundo de Mambrú. Pero no digo el mundo, digo los lugares que habitas. Sí, para mí es un temazo. Para mí tenemos que estar todos unidos, amigos, agarrados de las manos. Es un gran momento. Sí, dije diabetes, están diciendo ahí en el chat. Ah, porque... Nosotros decimos diabetes en Venezuela y ustedes dicen diabetes, no sé. Bueno, por ahí. No sé. Escucha, se me pone la piel de gallina. Si esta canción no, si esta canción no arregla el mundo, amigos. No lo arregla nadie. ¿Sabes que las abuelas decían diabetes? Es verdad, abuelito. ¿Ah, sí? Es verdad, ¿te acordás? Yo no. Yo no puedo creer que sea Diego el que está pidiendo estas canciones, ¿entiendes? Subamos el volumen de los parlantes. Argentinos en Washington, bajen el volumen, bajen las ventanillas y suban el volumen de sus autos, de sus parlantes. Cambiar el mundo. ¿Por quién empieza? Empieza por ti. Me vale que diga empieza por ti. No dice empieza por vos. Y porque esta canción es. Era para Latinoamérica entera, Latinoamérica unida. Pero es que los colores. ¿No se sienten un poco mejor ahora? ¡Claro! Tirame el estribillo, bueno. Adelantalo porque no llegamos más. Tíralo por ahí, cualquier lado. Ahí va, ahí va. Me gusta cuando se adelantan las canciones en vivo en la radio, me encanta. Me encanta. Primero. Ese es Jero Rauch. Ahí viene. Dios. Cambiar el mundo. Perdón, Zuka. Empiezo por ti. Ah, por mí era. Dale. Ya está, amigos, ¿eh? Ya está. Si Diego apoya a Mambrú, es el peor momento del mundo, claramente. Yo los quiero. Era lo más. A mí me encanta, ¿eh? Ese era Nataka. ¿Qué? El pibe, el afro. El de Rastas. No, no, cantaban increíble. No, que vuelva a Mambrú, amigos. Más canciones, bienvenidos. Esto es The Weeknd, esto es Can't Feel My Face. And I know hola. She'll be the death of me. At least we'll both be numb. And she'll always get the best of me. The worst is yet to come. But at least we'll both be beautiful and stay forever young. This I know, this I know. She told me don't worry about it. She told me don't worry no more. We both know we can't go without it. She told me you'll never be in love. Ooh. I can feel my face when I'm with you. But I love it. But I love it. Oh, I can feel my face when I'm. She'll be the death of me. At least we'll both be numb. And she'll always get the best of me. The worst is yet to come. All the misery was necessary. When we're deep in love. Yes, I know. Yes, I know. Girl, I know. She told me don't worry about it. She told me don't worry no more. We both know we can't go. Minutos, amigos, feliz martes para todos. Abracémonos, acá estamos. pasémosla. Si alguien está en la mala, pasémosla todos juntos. Pasémosla todos juntos. Acá estamos mejor. Siempre nosotros en vivo. 7 de la tarde, 35 minutos. Nosotros hablamos con Bianco para ver cuándo para de llover, sí. Cuándo se va este viento, cambia algo, no cambia. Claro. Eso lo hablamos en un ratito nada más. En este momento, temperatura en la ciudad de Buenos Aires, 17. 5, no, 17.8. Ahí está, miré para el otro lado y está un poquito más grande la temperatura. Bueno, okay. Amigos, mira cómo crecen. Al parecer, sí. Hay nombres extraños. ¿Dónde? Nombres únicos, ¿cuáles son los bebés? Los bebés. ¿Cuáles son los más originales que les pusieron a los bebés en la última década? El registro civil porteño relevó 12.000 nombres. En esta nueva categoría, desde el 2015, tenemos nombres raros. A verlos. ¿Pero por qué será esto? ¿Por qué no vamos con nombres tranquilos? Igual, sabiendo que los pibes... igual me sorprende como que puedan existir nombres muy raros aquí, porque entiendo que hay una ley en Argentina, una lista de nombres prohibidos. Y me acuerdo que primera vez que me metí a revisar la lista, que ahora no lo entrando, ¿sabes cuál era el primer nombre en la lista de nombres prohibidos en Argentina? ¿Cuál? La Bombonera. La Bombonera. ¿Alguien en algún momento le quiso poner La Bombonera? No te puedo creer. ¿A su hija y lo prohibieron? Bueno, ¿o cómo fue? ¡Basta, basta! Hay nombres únicos. Por ejemplo, te voy a tirar, te voy a tirar algunos nombres únicos. Hay 11.766 nombres únicos registrados. Mirá, tenemos uno que se llama Draco. Draco. Draco, con K. Draco. Suena copado. Draco, le terminás diciendo Drake. Es medio Draco Malfoy, ¿no? Saimara, con Z y con Y. Saimara. Saimara me gusta. Me da comida. Sí, es una linda... Ensaimada, me da eso. No, es como una hija de Zaira Nara con... Con Guandanara. Con Guandanara. Con Guandamara. Ay, una claro. Fusión. Está Etzion, que es E-T-S-I-O-N-N. Etzion. Ese me parece muy raro. Es raro, es raro. Niklaus. ¿Miklaus? Niklaus. Ah. No, Mikumán, Tucumán. No, no, no. Yarelis, que podría ser re de ustedes. Ese. Yarelis es un nombre venezolano. De hecho, la cuñada de mi papá se llama Yarelis. Me está... Sí. ¡Estás jodiendo! Es real. ¿Qué? O sea, la hermana de mi madrastra se llama Yarelis. Le pusieron a uno Viunce. Acá en Argentina, Viunce, que es con B corta. Viunce semáforo. Viunce semáforo. Sí, claro. Lo van a regastar. No. No, lo van a regastar. Milo. Milo me encanta, pero siento que es nombre de perro. Pero con H al final. Milo. Milo. Milo. Claro. Alicia con doble I. Qué raro. Chicos, tranquilícense, por favor. Dame otro. Hay uno que es raro. Bicrotia. Para mí se confundieron. No, ese lo escribieron mal en el registro. Bicrotia, como suena, amigos. No, no es Victoria. No, lo escribieron mal en el registro. Es como con E. Agutín, sin la S. Esos son, están mal escritos en el registro. Pero, o sea, te quedó el nombre mal escrito para siempre. Claro. No. Ustedes aquí leyeron Condorito, ¿cierto? Sí. Bueno, viste que en Condorito hay un personaje que se llama con E. ¿Con E? O sea, hay un personaje que se llama con E. ¿Y con, así, con U? Bueno, ¿qué pasa? Y fueron a bautizar al nene. Sí. Y el nene se iba a llamar Eugenio. Y cuando le iba a bautizar, el padre dijo Eugenio. Y la mamá le dijo, no, con E. Ay, no. Y lo dejaron con E. Pero porque se equivocaron. Bueno, hay una Eugenia. Saludo con... Saluda al nene, ¿viste? Saluda al nene. Hay una Eugenia, pero sin la G, con J. Brusnela. Mira, nombres, ¿quieres que te cuente cuáles son como los tipos de nombres prohibidos que hay en Argentina? A ver. Entre los tipos de nombres que no se pueden escribir están nombres que atenten contra la dignidad de la persona. Se prohíben aquellos nombres que puedan ser considerados ridículos, extravagantes o que pueden causar burla a un niño. Y bombones, ya hablamos. Claro. Después, nombres compuestos. Buen padre o buena madre son los que no tienen hijos. No, Rolón. Bueno, Rolón, no, tampoco nos digas así. Nombres compuestos de más de 3 palabras. Esos también están prohibidos aquí. La Bombonera. No, la Bombonera. Claro, más de, no, como nosotros que combinamos 3-4 nombres. Ah, verdad, aquí usted. Aquí está prohibido. Pero bueno, ¿quién está del otro lado? A ver, ¿cómo te llamas? Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Taormina. Hola, amor. ¿Cómo? Te mandamos un beso. Gracias por llamar. Pará, un besito. ¿Cómo? ¿Cómo es el nombre? ¿Está dormida? Taormina. Taormina. Es que los escucho a ustedes, escucho la música y bueno... Ay, me confundo, pero... sí, no, no te confundo. Mi papá me puso Taormina en el año 81, imagínense. Óyeme. Ah, una adelantada. ¿Y es Taormina con H en el medio o sin H? No, sin H. Es igual que en Italia, no sé si alguna vez vieron la isla en Sicilia. Ah, es un nombre italiano. Es un nombre italiano. Y mi papá iba los fines de semana a una panadería que se llamaba Taormina y... dicen mis familiares que me lo pusieron por eso. Y por sí, sí, iba a la panadería ahí. Pero paren, mi papá. Auspicia. Sí, auspicia, este embarazo. Taormía. En Mar del Plata estaba esa panadería. No. Me encanta. Cuando ellos me registran en el registro civil, o sea, yo, teniendo días, él completa el formulario del nombre. Lo pasan por todos los pasos, digamos, de hasta que llega la jueza de registro y le gritan, ¿quién puso Taormina? Eso siempre me lo contaron a ti. No, buenísimo, claro, como que el resto dice, ¿quién puso este nombre? Tenés claro, nombre, ¿sabes no, qué? No a droga antihistamínica, tipo algo para claro. No, que no te dé alergia. Sí, Taormina al 5%. ¿En qué año naciste, Taormina? No. Que te voy a buscar. En el 81. 1981, a ver, en la base de datos. Óyeme, pero me gustó mucho el sobrenombre. Tao, me parece precioso. Sí. Sí, y mi apellido es Lisboa, tengo la capital de Portugal, así que soy todo un papa. No, amiga, estás muy... Taormina, Lisboa. No, qué nombre con carácter igual. Taormina, una ciudad en Sicilia. Claro. No, claro, con lo que nos contaba recién. Entonces estás muy europea. Espectacular. Tao, te mandamos un beso gigante. Besos, Tao. Pará, y te tiro otro dato. Entre 1922 y 2015, que son los únicos datos que tenemos de todo esto, sí, del Renaper... Hay otras dos personas que se llaman como vos en Argentina. Sí, solo dos. Sí, conozco una que es hija de un ex compañero de la primaria. Mirá vos. No, buenísimo. ¿Y cómo es tu sueño? ¿Está dormida o no está dormida? ¿Cómo dormís a la noche? Mira, me han dicho tantas cosas. Ay, no, me encanta. Es lindo, muy lindo nombre. Besos, Tao. Gracias. Nina. Un beso, mi amor. Besito. Gracias a ustedes. Oigan, amigos. ¿Qué? Quiero buscar el Olvidators con el nombre más raro. Empezamos con Taormina. Vamos a seguir buscando Olvidators con nombres raros. Hola, ¿quién está en línea? Sí, hola. Eres tú. ¿Cómo te llamas? Yo soy Seumar. ¿Cómo? Seumar, me llamo. Ya va, no lo pone. Seumar. Seumar, es cielo y mar en portugués. ¡Ay, Seumar! ¡Ten poderes! Chicos, que se llame cielo y mar me parece fantástico. Sí, pero queda raro, Seumar. No queda raro. ¿Y cómo se deletrea, amigo? Es C-E-U-M-A-R. Seumar. Seumar, ¿cómo suena? Sí. Seumar, así como suena. ¿En qué año naciste? En el 8. ¿En cuál? Perdón, se cortó. 78. 1978. Seumar. Para ver cuántos otros Seumars hay en Argentina. Hay en Argentina. Que hayan nacido en ese año. Me parece que no hay ninguno. ¿Sabés, amigo? ¿Podés creer que es el único? ¿Es el único? Amigo, sos el único en Argentina, por lo menos hasta el 2015. ¡Muy bueno! No, impresionante, no se puede creer. Me encanta. Increíble. Seumar, ¿te trajo muchos quilombos en tu vida el nombre o no? ¿O siempre estuviste tranquilo con tu nombre? Sí, siempre lo mismo. Yo estoy en Mar del Plata. Y acá claro. Todo es con mar. Entonces, o me dicen, decime el nombre, no el apellido. Claro. O de repente se equivocan y dicen, Oscar, claro. Omar... Germán. Claro. Germán. Para todos los trámites y todo eso. Muy complicado. Amigo. Claro. Espectacular. No. Bueno, te mandamos un abrazo y abrazo a toda la gente que nos escucha en el 95.3 allá en Mardel. Hermoso. ¿Te dicen Seu? Me dicen Seu. Sí, buenísimo. Sí, besos. Seu. Te amamos. Seu. No, mi amor. Un gusto hablar con ustedes. Wow. Tenemos a Taormina por un lado, tenemos a Seumar por otro. ¿Y quién está del otro lado? Hola, ¿sí qué tal? Uno más. Hola. Sí, hola. ¿Cómo te llamas? ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo va? Me llamo Jobito. ¿Cómo te llamas? Jobito, J-O-B-J-I-T-O. Jobito, este me gusta muchísimo. Pero no siento es que tiene un nombre... ¿No es un apodo? Jobito. No, es un apodo. ¿En qué año naciste, amigo? En el 96. 1009. Claro. A ver. Jobito podría ser un gran apodo de Jacobito. Podría ser. Claro. Podría ser. Siento que tenés un nombre gracioso, como que te otorgaron... Como que te otorgaron un nombre con personalidad graciosa. ¿Eres un tipo gracioso? Sí, hola, chico. No sé si soy gracioso, pero sí, es un nombre gracioso. De chico en el colegio me molestaban por mi segundo nombre, no me lo quería decir y ahora no tengo problema. ¿Y cuál es el segundo? No, ese es el segundo. Ah, ok. ¿Y cuál es el primero? El primero es Eduardo. Eduardo Jovito. Eduardo Jovito. Es gracioso. Jovato, Eduardo Jovato. Y ahora cuando sea más grande por este Eduardo Jovato. Mira, atención a este dato. Entre el, hasta el 2015 se registraron otros 20 que se llaman Jovito. Ah, ¿viste? ¿En serio? Tu año, ¿sí? Y en el 96 mirá, fuiste el único que nació, amigo. En el 96 mirá, solo tú. Mira. No sabía, pensé que era el único. No. Mirá, hay más Jovitos. Tu nombre alcanzó la mayor popularidad en el 1922. Ah, ¿viste? ¿Será un nombre bíblico? Y nosotros somos bien incultos y no lo sabemos. En el 22 nacieron tres. Para mí es un nombre bíblico. ¿Vos decís? ¿Jovito con B alta o B corta? B corta. Jovito. Estaba Jovito Villalba. Jovito Villalba. Yo escuché la cantante Jovita. Jovito Villalba, que era de Venezuela. Jovito Villalba. Bueno, usted le pone haciendo cualquier cosa. Jovito Villalba. En cualquier lado. Me dio mucha risa que dijera Jovito Villalba. Jovito Villalba. Te mandamos un beso, Jovito. Gracias, igualmente. Nos vemos. Gracias, amigo. La gente es un amor, por favor. 47756688. Nombres raros. A ver, ahora hay un peque. Hola. Hola. ¿Cómo estás? Bien. ¿Y cómo te llamas? Hernán. Con H. Hernán con H. ¿Y te parece raro tu nombre? No, es Hernán. ¿Cómo? Herón. ¿Tu Somos nombre? Nene. Es precioso el nombre Herón. Somos nene. Herón. Es precioso. Re lindo. Claro. Gracias. Es como un nombre de Alejandría, ¿no? Herón de Alejandría, claro. O griego. ¿Y qué onda? ¿Te gusta tu nombre, Herón? Sí. ¿Y cuántos años tienes, Herón? 8. ¿Y en tu familia eres el único o hay alguien más que se llame Herón? El único, mi amor. No, me encanta. ¿Cuántos años tienes, Herón? ¿Cuántos años tienes? Herón. La madre le repite atrás de estar escuchando por la tele con delay. ¿Cuántos años tienes? 8 añitos. Está muy bien. Herón, dice supuestamente, viene del griego, ¿no? Fue un ingeniero matemático helenístico que destacó en ese lugar, en la provincia romana de Egipto. Y sabes que estoy viendo, significa tu nombre, paz, iluminado, montaña de fuerza, Herón. Me encantó. Te mandamos un beso, Herón. Gracias. Besos, Herón. We are the children. Somos nenes. Creo que es mi favorito. ¿Herón? Estoy entre Herón y Seumar. Mira vos. ¿Cuál fue tu favorito de los cuatro? Jovito Villalba es el venezolano. Jovito. Bueno, amigos, ojo con los nombres que le ponen a los pibes. Aflojen la vida. Pará. Tómate una agüita antes de decidir. Tengo aquí un par de nombres de los últimos que fueron rechazados entre este año y el año pasado. A ver. Como te dije, está La Bombonera, después está Robocop. ¿Acá en Argentina? Sí. ¿Quién le quiere poner Robocop al nene? Desde la dependencia del Ministerio de Gobierno porteño. Estos son algunos de los nombres rechazados entre este año y el año pasado. Nutella. Monumental. No. Estadio Libertadores de América. Re largo. Pará. Osama Bin Laden. No, chicos. Lucifer. No. Y hay gente que está loca, amigo. Sí, jugamos. A este lo jugamos. Esta gente está loca. No le puedes poner Lucifer a tu hijo. Claro, ponételo vos, amigo. Claro. Tremendo, amigos. 7 de la tarde, 49 minutos. Hasta las 10, olvídate de todo. ¿Está la gente? Concha, el Darrilo. Loca, Johnny. Olvídate de todo. Radio desconectante para tu regreso a casa. Por Urbana Play. Acá estamos con ustedes y con nosotros el único, el mejor. El inigualable. Irrepetible, José Bianco. Hola, Joséciño. ¿Qué haces, José? ¿Cómo andan, amigos? ¿Todo bien y cómo tú? Los está tratando esta llovizna? Mira, bien. Sí, estamos bajo techo, así que... Voy a subir el volumen. Mal está la gente. Para que me escuchen mejor, voy a subir el volumen y les pido disculpas por haberlo hecho en vivo. No pasa nada. Si me escuchan bien, prosigamos, porque tenemos por delante un rato más de lluvia, de lloviznas, de ambiente gris. Se sigue formando este sistema de baja presión que está a mis espaldas. Le decimos como siempre, a los que nos ven tienen un plus sobre el que nos escuchan, pero vamos a tratar de ser equitativos. Un sistema de baja presión que está formándose sobre Uruguay. Ahora ellos están en calma, también con el cielo nublado. Ha dejado mucha lluvia, todo el día ha llovido en el litoral. Han pasado ya los alertas, ahora está todo en calma, pero todavía resta un poco de viento en la noche de hoy. Así que no dejen cosas en los balcones. Si bien no hay alerta para el AMBA, lo han bajado desde el Servicio Meteorológico Nacional. Han bajado. Servicio Meteorológico Nacional Sí, que la está pasando mal ahora con los despidos. Hubo mucho quilombo, ¿no? Hoy, sí. Y ¿qué pasó? Fue un día clave donde claro, hay en riesgo 240 puestos de trabajo en el Servicio Meteorológico Nacional de un total de 1000, que la verdad es mentira que fallan. Ha mejorado mucho el servicio en los últimos 15 años. Es una pena el retroceso. Pero dicho esto, ya vamos a estar hablando los próximos días también de cómo evoluciona esto. Hay que hablar de que ahora el tiempo de a poquito irá mejorando. Se va a tomar todo el día de mañana para mejorar, pero eso no significa que mañana va a estar perfecto. Mañana tendrá un poco de viento, ambiente fresco y algún chaparrón en la tarde. La última etapa de este sistema de baja presión, cuando se corra al mar, yo voy a intentar mostrarles un poquito lo que está pasando ahora. Este sistema de baja presión es aire girando, esto es para la noche de hoy, en torno, como les dije, a Uruguay, que cuando se desplace hacia el este seguramente nos deje viento en la noche de hoy en Buenos Aires y algunas tormentas. Los que la tienen complicada es la gente de Montevideo en la noche de hoy, sobre todo de Punta del Este, que van a tener ráfagas en algunos casos de más de 100 kilómetros por hora, así que atento a la zona de Carrasco. Bueno, el sudeste de Uruguay tiene realmente vientos fuertes para la noche de hoy, casi de 120 kilómetros por hora, así que mucho cuidado quienes anden por el Río de la Plata. Son poquitos los que navegan y espero que hayan tomado nota de esto que hablábamos ayer. Ay, justo yo en la noche iba a salir con mi boat. Yo sé que no abarco a mucha gente con esto que estoy contando, pero de todas maneras es para seguirlo bien de cerca. Porque decíamos, alguno la puede pasar mal. Así que si tienen que viajar a Uruguay por el río, agárrese fuerte, háganse valientes. Claro. Porque fuertes. Va a estar movidito. Pero cuando este sistema se corra mañana hacia Uruguay, hacia el este de Uruguay y hacia el Atlántico, nos va a dejar de molestar, no sin antes algunas lluvias más hacia el final del día. Todavía en la tarde de mañana puede haber algún chaperón, exactamente. Claro. Sobre el final de este sistema de baja presión, va a generar algún chaparrón mañana. Hay gente que tiene planes al aire libre, mucho desfile por Buenos Aires, me está preguntando. Bueno, algunas gotas todavía en la tarde pueden caer. Ok. Y después, si se corre y deja sol todo el jueves, todo el viernes, y por ahora viene bien el resto de la semana, pero otoñal, modo otoñal, con mínimas que van a quedar en los 13, 14 y máximas 20, 21, 22, como mucho de acá al fin de semana. Esos son los valores. Así que José, un poco más de ambiente nublado con lluvias y recién mañana aparece el sol. Sí. Óyeme, escuché por ahí, ¿hay sospecha de que la semana que viene vuelva un calor intenso? A ver, sí, cuando esto es intenso, comparado con lo que estamos teniendo ahora, que ha sido un otoño duradero, sí. La posibilidad de, vamos a terminar esta semana con cerca de, mira, para el fin de semana, 25, 26 grados. Ok. Esto es para el final de esta semana. Que tenemos Cataño. Claro, bueno, va a estar lindo el fin de semana. Hay un repunte de temperatura, pero no. Lo que va a subir un poquito son las mínimas con respecto a lo que vamos a tener jueves y viernes, que será 13 grados. La semana que viene vamos a andar en 16 de mínima. Entonces eso sin duda es algo lindo, pero no, calor a la vista como tal, no. Okay, siempre perfecto. Cuando se me va muy adelante, se me va en algún extremo, porque es normal que a más de 7, 8 días la cosa divague un poco, el pronóstico se vaya al demonio para algún lado. Okay. Y están los que buscan eso para decir dentro de 8 días va a ser, y cuando te acercas a esa fecha, lo tremendo se descarta y te quedas generalmente con los valores más normales. Pero generalmente, si te alejas mucho para adelante, los pronósticos, repito, empiezan a divagar, a no ser coherentes, y muchos se aferran de eso para generar alguna noticia rutilante. Pero por ahora no hay calor más que lunes, martes, con 25, 26 grados. Después, más que eso, no hay. Perfecto. Así que bueno, hay que seguir atentos. Se termina este sistema de baja presión que dejó más de 100 milímetros en muchísimas zonas del centro del país. A alguno le vino bien, a otro ya es un exceso. Se corre y mañana vamos a ver el sol, pero también algún nubarrón negro generando algún chaparrón. Nada de tormenta, nada grave, no hay alerta, pero algún chaparrón mañana puede aparecer cuando llegue el aire fresco a la ciudad de Buenos Aires. Muy bien. Impresionante, José Bianco. Gracias por toda la data, amigo. Te queremos. Te queremos, José. En un par de días tendremos el regreso de Orión a la Tierra, ¿no? El viernes. Sí, estaba mirando en qué andaban. Recién estaba tratando de mirar la cobertura en vivo. Y esta es la imagen que recién nos regalaban los Los viajeros, iba a decir. Ay, se te acaba de poner Pornhub, se te confundió de pestaña. Todos los días lo mismo. No, José. No pasa nada. No, es que lo. Poringa. Ahí está, estamos ahí nosotros está. En la tierra. Bueno, no tendría nada malo tampoco. Tampoco demonicemos, ¿no? Está todo legal, ¿o no? Está todo bien, está todo perfecto. Por eso, ¿no? Entre bomberos no vamos a pisar la maquera. Ay, se le. Pero. Cerra la pestaña, José. Escucha, no pasa ¿cómo nada. Estás? No tengas miedo. Cerrar la pestaña. No pasa nada. Pero entonces, estas son las imágenes que nos regalan los astronautas. Eso es lo que están viendo, exactamente. Es la imagen desde la misma nave Orión, Integrity, así han bautizado a la nave. Pasó algo muy lindo, ¿no? Durante el día de ayer también, sí. Además de, ahí está la gente de la NASA jugando al Counter-Strike fuerte. Están jugando ahora en, me parece, un ciber, ¿no? Están todos conectados mirando las pantallas. ¿Qué estarán mirando? Eso sí, capaz que cada tanto se distraen. José, ¿viste las declaraciones de amor? Muy lindo. No, vi, lo que vi fue cómo bautizaron a uno en un cráter desconocido hasta ahora. Porque sí. Claro, piensen que sí, del lado oculto de la Luna no está la Tierra para protegerla de los grandes impactos. Entonces claro. Es normal que después de 50 años, si bien ya hubo transmisiones que sobrevolaron esa parte de la Luna, no tripuladas, de todas maneras encontraron un cráter y le pusieron el nombre de la mujer que falleció de Wiseman, creo, de uno de los especialistas de la misión y no, perdón, de uno de los pilotos de la misión. Fue muy emotivo en ese momento porque estaban sus hijas en el control de la misión y le puso el nombre de su mujer fallecida. Ay, no, tremendo. Y fue muy, muy emotivo. Y si no me equivoco, saludos, chao. Fue Victor Glover. Victor Glover es el afroamericano. Sí, pero Víctor es piloto de la nave, mientras que Ray Wiseman es el viudo, digamos. Claro, ¿no? Pero no, lo que te decía de Víctor, es que estaba su novia, su pareja, no sé si es su esposa, en las bases en la NASA, y como que le dan comunicación con él, y él le dice, te amo desde aquí, desde la luna, ¿entendés? Como que le dice, te amo hasta la luna. ¡Qué hinchabón! No, allá, no, sí. Nos ganó a todos, boludo, nos ganó a todos. No, la verdad. El chabón le bajó la luna. Sí, le bajó la luna. Le dijo, te amo hasta la luna. Tremendo. Una cosa José, muy la verdad que sí. Te queremos. Un abrazo grande. Qué pedazo de luna, amigo. Qué pedazo de luna estamos viendo gracias a vos ahora, ¿eh? Sí, son las fotos reales, porque estábamos mostrando, yo sé que somos radio, pero los que nos están viendo por Casetao, Twitch o YouTube tienen la ventaja de ver las fotos, que las pueden ver en las cuentas oficiales de la NASA, la página de la NASA, y las de Artemis. Entran al Twitter y entran a la cuenta de ellos. Vayan ustedes a buscar las fotos, que no le pongan fotos en la cara porque la mayoría son con inteligencia artificial. Vayan a buscar las oficiales. ¿Te enteraste que aparecimos nosotros en una misión? Hace un rato mostramos el video. Apareció el portarretratos con la foto nuestra dentro de la nave Orión. Impresionante. Estamos muy contentos con este logro de Urbana Play. Olvídate todo. Me parece muy bien. Espero que no hayan sido ustedes los que se les escapó el chivo, ¿eh? Que vio todo el mundo. No, nos fuimos nosotros. Ok. José. Bueno, te queremos, abrazo, José. ¿No? Te queremos, amigo. Gracias. Hasta luego. Con ustedes, con nosotros, José Bianco, The Best Meteorologist of the World. Of the Earth. The World. Of the Moon. Of the Galaxy. Of the Ay, chicos. Atención, amigos, noticia de último momento. Guerra en Medio Oriente, día 39, tras conversaciones con el primer ministro Sharif y el mariscal de campo Asim Munir de Pakistán. Se detiene el ataque de esta noche contra Irán. Donald Trump anunció que suspende los ataques por 2 semanas, pero lo que le pide es que se abra completamente, inmediatamente y de forma segura el estrecho de Hormuz. Dice, yo suspendo todo, pero si ustedes abren el estrecho. Claro. Así que bueno, te hizo el último momento, a 2 horas, amigo, de que explote el planeta. Dijo, me bajo. Ok, los me dos. Me bajo de que explote el planeta, así que bien. 3 horas. Porque hoy a la mañana Donald Trump había tirado, esta noche morirá toda una civilización. Para no volver jamás. Bueno, dale, se levantó cruzado. Chico, ¿Dónde quedó la época de la diplomacia, no? Se levantó cruzado. De los códigos entre naciones. Lo tuiteó, lo escribió, dijo, bueno, ok, así estamos, amigo. Para mí quiere juntar likes nada más. Donald Trump quiere likes. Él quiere virales, él quiere clips. Quiere virales. Quédate con nosotros. Hasta las 10. Esto es. Olvídate de todo. En instantes jugamos al multipista. Somos la radio que ves. Desde cualquier parte del mundo. Urbana Play 104.3.

Urbana Play 104.3. Tomates podridos, hey, por las calles del abasto. UrbanaPlayFM.com. Sumidos por el sol, hey, hey, que quiebra el asfalto del abasto. Somos la radio que ves. Olvídate de todo. La tarde noche de Urbana Play. Lunes a viernes. De 19 a 22. Hoy olvídate de todo. En Urbana Play, play, play, play, play, play, play, play, play, play, play, play, play, play, play, play, play, play, play. Épocas donde la gente nos presentaba a las 8 de la noche. ¿Dónde han quedado esos momentos? Eso es claro, todo tiempo pasado fue mejor. Bueno. No sé, digo, bueno. Estamos en esa hoy. Hola, Anaís Castro. Hola, Diego Poggi, ¿cómo estás? Hola a todos ustedes, amigos. Esto es Olvídate de Todo, estamos en Urbana Play, tu programa favorito de la tarde. Hola. No hay otro. Hola, no hay vos. Otro. Somos solo nosotros y ustedes que están del otro lado, ¿eh? Tenemos un juegazo ya por entradas para el cine y también... Acá tomo. Kilitos de helado, ¿qué hace? ¿Todo bien, vos? ¿Y no viene a saludar por siempre? Por supuesto. Muy bien. Sí, amigos, vamos a jugar al multipista, juego que une a toda la familia alrededor de la misa, en el auto yendo para la casa. ¿Por qué? Porque ¿arrancamos? Es muy divertido. Perfecto. Es muy divertido en este juego. Venite. ¿Qué tenemos que hacer? Dieguito va a separar canciones en distintas pistas. Por un lado la batería, por otro lado la armonía, la voz. Y ustedes tienen que tratar de adivinar cómo se llama la canción, cantarla, tararearla. Adivinarla, básicamente. Del otro lado tenemos a la primera participante de la noche, que es Agustina. Hola, Agustina, ¿cómo estás? Hola, Agustina. Opa. Hola, mi cielito, ¿todo bien? ¿Y tú? Bien, todo bien. ¿Estás lista para jugar? Está medio bajón. No, todo bien. Sí, quería jugar a este juego. La otra vez te llamé y no me atendieron y me quedé con la gana. Ah, bueno. Maravilloso. Vamos a jugar entonces. Estamos listos para tu primera pista. Empieza Dieguito. Es fácil, el multipista, como te dijo recién. Anaís, tenemos una canción, la dividimos en diferentes pistas. Batería, melodía, voz. Arrancamos con la batería. Recuerda pedirle pista cuando no estés adivinando. ¿Pedís pista? Pista, sí. Dale. ¡Ay! Es re fácil. ¿Qué es esto? Es re fácil. Un poquito más. Es re fácil. Oh. Sí. Una más. ¡Ah! Oh. Sí, pero, Titanium. La respuesta es... ¡Correcto! Muy bien. Al principio era confuso, ¿eh? Al principio era confuso. Me puse malo, ¿eh? A ver... Pide pista, Agus. Pista. Bueno, vamos con la pista. Agregamos un poquito de melodía. No quiero arriesgar. A ver, no arriesgues. Bueno, ¿otra pista? Sí. Cinco. Ay, cuatro. Creo que sé cuál es. Tres. No pienso que es una, pero no quiero arriesgar. Es esa que dice... No, es esa, ¿no? Es muy vieja la que acabo de tirar. ¿Cómo? De nuevo, repetilo, eso que no lo escuchamos bien. Es una de The Police. No. Love can mend your life. La respuesta es... ¡Correcto! Muy bien, ¿eh? ¡Uy, buenísimo! Vamos. Agustina tiene dos respuestas correctas. Vamos en búsqueda de cuatro respuestas correctas en el multipista. Tremendo. Buenísimo, Agus. Tremendo. Acuérdense que la pueden tararear o pueden hacernos dar de cuenta que nosotros la conocemos de alguna manera. A ver. ¿Pedí pista? Sí, pista. Es Queen. Tres respuestas correctas. No, buenísima. Además, muy rápida. Ah, muy rápida, amiga. Muy rápida. Me encanta, Agus. Ahora, capela. Watching some good friends swing. Qué temazo. Vamos con buenísimo, la que viene. Buenísimo. A ver qué onda. A ver tres si la respuestas saca. Correctas tiene Agustina. No puedo creer. Esta no la saca. Qué malo que soy. No, listo. Qué malo que soy. Pídele pista, Agus. Sí, no, pista. Viejo, amigo. ¿Vos qué querés que por? Viejo es el viento y sigue soplando. Agustina. No, no, dame otra pista. No, no, ¿estás viendo? El viento bueno. Sigue soplando. Se tiraron todas las puertas. ¡Ay, me la perdí! De lo más. Ni idea. Cinco. Arriesga. Arriesga con algo. Cuatro. Ah, no, tres. No, sé cuál es. Dos. No, ni idea, no tengo idea. Uno. Cero. ¡Ay! Escúchame, Agus, tienes tres respuestas correctas. Vamos a ver, vamos a ver si alguien te supera, porque si no vas a ser la ganadora, ¿ok? Bueno, dale, dale. Si nadie te supera, te vas a llevar el premio tú, así que quédate escuchando el programa. Muy bien, dale. Igual, ¿eh? Muy bien, Agustina. Besos, Agus. Besos, Agus. Llega Iván a nuestra pista. Bienvenido, Iván, querido. Hola, ¿cómo andan? ¿Qué haces, Iván? Gracias por sumarte al multipista. ¿Todo bien, ustedes? Nosotros, cada vez que jugamos, estamos contentos. Sí, amigos. Porque no tenemos que hablar. A ver, no, sí hablamos. Pero jugamos, es divertido. Sí, es divertido jugar. Bueno, amigo, ya sabes, cada vez que quieras una pista, decís pista y aparece el otro canal de la canción. Arrancamos con la batería, a ver si la sacás. A ver. Sí, está bastante difícil esta. Nah, sí. La tenés que tararear o algo, que nosotros nos demos cuenta, a ver qué canción es. Pista. Bueno. Ahí va a venir la voz. Algo por Sing o algo de eso, ¿no? La respuesta es correcta. En Sing. Ella tiró Backstreet Boys. Estaba cerca, pero no. Creo que tiró un Justin, ¿no? También. Sí. Hasta ahí llegamos. Muy vamos. Bien, Iván. Primera respuesta correcta. Uy, vamos con la que viene. A ver. A ver. ¿Malo o bueno? ¿Cómo me pongo? No, chévere. ¿Sí? Vamos por la bueno. Segunda, por la segunda va, Iván. Mm. Va por la segunda. Bueno. Dale, Diego. Dale, Diego. Diego, no, nadie me Diego. Dice Diego. Bueno, era el primero. A ver. Ahí. No lo dejes ir, no lo dejes ir. No, Walter. No, Walter, no, no confundas a la gente. Walter. Nada ¿por que qué ver. ¿Qué es eso? Nada que ver. Pedí pista, Dios. Amigo. Pista, pista, pista. Sí, vos podés. Pedí pista, si no. Pista, pista. Estarás bailando hasta conmigo. ¿Qué hubiera sido? ¿Cómo sigue? ¿Cómo sigue? No sé qué es. Emilia, creo. ¿No? ¿Qué hubiera sido si no te hubiera conocido? Seguramente. ¿Segura? No está tan rica así como yo. Ah, la respuesta es correcta. Sí, pero es Karol G. Es Karol G, por favor. Aparte, Emilia la dejamos de seguir, no, mentira. ¿Cómo dice? Si antes te hubiera conocido. ¿Cómo dice, Karol? Seguramente estarás bailando hasta conmigo. No como a mí. Bueno, ay, ¿cómo la amo a Karol G? Aguante Karol G y ella toda. Hay una que se llama Karol G, el otro día me enteré. Hay otra que se llama Becky G. Claro. Pero no sé, che, yo me quiero llamar de esta manera. No, cambiate el nombre. Empezaron sus carreras en dos países distintos en momentos distintos de su existencia. Igual a Becky G me aguante Karol G. Sí. Igual sí, Becky sí. G también, bien, sí. Pero bueno, no es igual. Bueno, a ver si la sacas esta. A ver. Pista, pista. Bueno. Mira, palo, ten pista, por favor. Bueno. Cinco. Ay, ay, ay, no, dale algo, no le diste nada. No, pero no se escucha nada. Ya. 3. Ahí van. Un poquito más. Uno. ¿Quién es? Cinco. 4. Muy bueno, yo ya lo conté. 3. 2. 2. 1. Chao, Iván. Chao, Iván. Perdón, mi amor. Chao, chao, chao. Gracias. A vos mismo pedí. A nosotros nos pides perdón. Lo quiero mucho. Estamos jugando al multipista. Vos te podés anotar porque la gente que llama ya sale al aire. 4. Saludos, chao. 775-6688. Está en línea Sole. Hola, Sole. O Sole mío. Hola. ¿Cómo estás, mi amor? ¿Todo bien? Bien, ¿y tú? Muy bien. ¿Cómo se llama esta canción? A ver. Fanático. La respuesta, es... ¡correcta! ¿Cómo dice Lali? Mi fanático me vuelve loca. Toda la noche me sueña y se toca. Un beso, Lali. Segunda canción, amigo. Sole, digo. A ver si la sacás. Perdón, estoy perdido. Pista. Bueno. Flaca. No, no, no, Walter, no, Walter, esa no es. No es flaca. Hijo de puta. Y que como él no juega, no puede ganar. Quiere jugar, quiere jugar y rompe, sabotear a la gente. Nos rompe el juego. Sole, a ver qué canción. Sole, pídele pista. Pista, pista. Bueno. Ahí va. ¿Es esa? Ay. ¿O ese fue Walter? No, no, es la que puse. Bueno, pero ya puse todo. Ay. Ah. Ay. La respuesta es... ¿Qué ganas de cerrar ese capítulo? En ¡correcta! Tenemos que invitar a Valeria, ¿eh? Uf. Qué ganas de no verte nunca más. Hermoso. Haberme dado cuenta que qué miedo, Valeria. ¿Vamos con la que viene? Sí. Atención. Bueno, vamos a jugar. Vamos a jugar. ¿Cuántas viene? ¿Cuántas trae? Sole, 2. 2 respuestas correctas. Vamos a ver si alcanza Agustina. A ver, vamos con la que viene. 3, 2, 1, va. Multipista. No, pista. Yo tengo un sapo que se llama Pepe. No, no es el Pepe, no es el Pepe. No es el sapo, ¿verdad? Ah, pídele una pista más. Pista. Ay, me encanta el multipista. La gente no se puede bajar del auto con este juego, es tremendo. 4775-6688. Vos también podés anotarte y jugar. Puedes robar la pista, Sole. Bueno, otra vez la no, pista. Pista, pista. Ay, qué difícil. No. Re largo el Uber. Mal. Ah, everybody wants to run the world. Sí. Cuando arranca, es una cosa. Oh, esa guitarra. Gar Kaspen. No, para nada. Vamos, Sole. Si superas en este momento tus 3 aciertos, vas a ser la ganadora. ¿Ok? Si no, vamos. Claro. ¿Vamos con otra? Vamos con otra. No estoy, preparado. Ay. A ver, ahí viene. En 3, 2, 1. Ay. ¿Cómo me gusta la percusión? ¿Cómo me gusta la percusión? No es como me gusta el arte. No, me gusta la percusión. Atención, si la mete, gana. A ver, vamos con otra. Es muy fácil, es muy fácil. Ah, pista. ¿Hay otra pista? Sí, claro, no. Para vos sí. A ver. Te envío poemas de mi puño. puño y letra. Te envío canciones de 440. Sí. Nuestro amigo personal. Tu amigo. Carlos Baute. Sí. Impresionante. Amiga, metiste 4. ¡Vamos! ¡Felicitaciones, amiga! Muy bien. ¿Estás para...? ¿Seguimos jugando o no? Ya te ganó Sole. No, está bien. Ganó Sole, no. Hermoso, mi cielo, escúchame. ¿Quieres un kilito de helado o quieres entrar para el cine? No, helado, siempre helado. Siempre helado. Siempre helado. Hermoso, mi amor. Será enviado el código a tu teléfono celular. Bueno. Beso, preciosa. Gracias por jugar. Un beso grande. Che, muy bien, ¿eh? Se anota mucha gente para el multipista. Mucha gente se anota. ¿Vos querés jugar? Quiero jugar. ¿Querés una? Sí, pero no te pongo tan dificilísimo. Bueno, vamos a ir con... A ver... Ay, que se me ocurren difíciles. The Box, sí, yo sé. Se me ocurren difíciles. Pones malito. No, no, esa no, Walter, esa no. A ver... A ver, vamos a ir con... Esta. A ver, uno. Dos. Tres. A ver... Dame pista, pues. Adivine usted también del otro lado. Bueno, pedila. Dame pista, pues. Dame una pista más. Que si pongo la voz. Dame una pista más. Ya la sacaron todos del otro lado, la sacaron, ¿eh? Sí, Ani. Estoy entre dos canciones. Estoy entre dos canciones. ¡Ay! Pero pará, me estás agarrando fuera de base. Dale. No. No la confunda, Walter. Ay, chicos, estoy muy perdida. Odio que la estén cantando porque no entiendo. Agustina, por favor, anda a decir qué canción es. Es un tema. ¿Cómo que? 4775668. Va a ganar Agustina. No, Walter, no confunda. A ver, Agustina, ¿sale Agustina Duque? Sí. Hola, Dieguis. Hola, Duque. Hola, amor, ¿qué canción es? Por mil noches, Derbas. ¡Concha, le la mano! Me estás jodiendo. No, amigo. ¿En serio? Mi adolescencia no la viví acá. Bueno, vamos con otra. Bueno, pero, Venezuela. Pero vos conocés un montón de canciones. Una más para Chorni, permiso, ¿eh? Dale. A ver si la adivina. Una más para Chorni, se pone merenguito. Dame pista, pues. No la dejes ir, no la dejes ir. A madrugar. Muy bien. Merengue, amigo. Bueno, ahí estamos. Impecable este momento. Muy bien, Choroní. OTP, que es la definición de un buen vecino. Me vuelvo loco. Eso qué queremos. Lindo. ¿Quién te llena de alegría? Como yo. ¿Quién te besa y quién te mima? Solo yo. ¿Quién te da tanto cariño? ¿Por qué amo si te pinto? Como yo. No, yo no puse nada. Es igual. Es igual. Amo igual. Amor. Gente que quiere bien. Gente que quiere bien. Claro, por eso, como yo. Está como yo, dice, te quiero, Walter. Walter está meloso últimamente, ¿eh? Sí. Está meloso. Querido como yo. Se arma la noche. Oh. ¿Quién te quiere? Te cuida. Como yo, quien te alegra los días. Como yo, quien te da desayuno. Bueno, estamos buscando gente que se quiere bien. Hoy vamos a hablar de vecinos. Sí. ¿Tenés un buen vecino? ¿Querés hacerle un homenaje en vida antes de que se muera? Exacto. Agradecele. Ahora, al aire. La radio. Yo le quiero hacer un homenaje a una vecina que tuvimos con mi familia que se llama Marta. Marta nos vio. Son la número uno. Marta nos vio llegar a mí y a toda mi familia a un departamento en Belgrano. Éramos 10 personas viviendo en una misma casa. Sí. Marta se entera cuando nos mudamos. Gran Hermano. Era literal la casa de Gran Hermano. Éramos 10 personas allá adentro y ella nos conoce el día que nos estamos mudando. No, mirá. Y ella nos vio y dijo, ¿ustedes qué onda? Porque vienen todos a vivir acá. Les contamos un poco nuestra historia. Somos venezolanos, no sé qué, bla. Marta se encargó de ir por todo ese edificio, piso por piso, contándole al resto de los vecinos que éramos una familia de venezolanos, que estábamos llegando en invierno y que nosotros no teníamos abrigo. Y se encargó de conseguirnos frazadas, suéteres y camperas para mí y para toda mi familia. Hace 8 años atrás. Hace 9 años atrás. 9 años atrás. Marta, besos para ti y para toda la familia. Te queremos, Marta. Yo le, ¿sabes qué quiero? Esto es un rato, amigos, ¿eh? Gente que quiere bien, hoy hablamos de vecinos. Si querés hablar de algún vecino buena onda, uno que te salvó las papas, uno que te alojó un par de meses, un par de semanas, pasó algo con la llave. lo que sea. 4775-6688. El vecino de tu vida. Soy. Te quiere, te cuida. Como yo quiero. Yo quiero nombrar a Pachu, a mi vecina Pachu, María Paz. De mi ex departamento de los últimos 10 años, la mejor vecina del planeta. No. Hicimos team. ¿Viste? Hemos atrapado chorros. Juntos. Hemos resuelto casos de investigación en el edificio. Hermoso. Hemos devuelto basura a la gente que ha hecho basura en la puerta de su casa. Ah, hermoso. Hemos comido, nos hemos juntado muchas veces a comer. Está muy bien, ¿ves? Ella se hizo parte de tu vida en ese edificio. Así que la quiero, me puso Botox, dos veces. Puede dermatóloga. Aguante, Pachu. Así que, Pachu, ahora no, mirá la del pedazo de frente que tengo, la conchita que tengo acá en el medio, no, de la frente. Esa, imagínate que ya no hay nada puesto ahora. Así que, amigos, en instantes, gente, vecinos. Gente que se quiere bien. Sí. Dos puntos, vecinos. Claro que sí. Quédate con nosotros. Hasta las 10. Esto es Olvídate de Todo. De Todo. Esto es The Killers. ¿La bancamos o la cambiamos? Sí, banquémosla. ¿Vos decís? Sí, ahora ya está bien. Ah, vos la querés bancar porque dura 6 minutos. ¡No! Esto es The Killers, amigos. Esto es When You Are Young. Cuando tú eras jovencito. Un remix de Calvin Harris. 1168611043 4775-6688. Y si tenés ganas, en otro nos llamamos y hablamos de vecinos. Claro que sí. Mañana miércoles. Tu vida. Máxima 20 grados, mínima 16. Después del mediodía ya va a empezar a estar un poquito mejor. Y el jueves y viernes, amigos, sale el sol. El fin de máxima 24, 25 grados, etcétera, etcétera. Te pregunto, etcétera. ¿Acabas de recibir la ráfaga de viento frío? ¿La recibiste? No. ¿No? No. ¿Vino un frío? No, pero tremendo y desde un lugar donde no hay ventana. Muy extraño. Fantasmas, amigos, en el estudio. ¡Ah! Esto es The Killers en Urbana Play 104.3. 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3. Olvídate de todo. You sit there in your heartache, waiting on some beautiful boy to save you from your old ways. You play forgiveness, watching now, here he comes. He doesn't look a thing like Jesus, but he talks like a gentleman, like you imagine when you. trae las mejores opciones y alternativas para cortar con la rutina y arrancar una nueva etapa con Renault Kardian. Con diseño audaz, motor turbo y 13 sistemas avanzados de ayuda a la conducción, vas a sentir la confianza para ir donde quieras. Renault Kardian, el cambio ya empezó. Claro que sí, amigos. 8 de la noche, 32 minutos. Seguía bailando. 32 minutos. Atención, si te gusta el rock argentino de verdad, este plan en el cine Malva es para vos porque van a proyectar Hasta que se ponga el sol de 1973, una joyita que captura el espíritu de Buenos Aires rock. Es básicamente un viaje en el tiempo a un festival con nombres que hoy son religión: Pescado Rabioso, Sui Generis, Vox Day, Los Gatos y más. La función va a ser el jueves 9 de abril, o sea, este jueves, a las 11 de la noche. Las entradas son muy accesibles y hay descuentos para estudiantes y jubilados. ¿Y cómo van? Tienes 15% de descuento en el restaurante Coronado mostrando el ticket. Cine más rock más beneficio gastronómico es un planazo para este jueves. Sí, está buenísimo. Van a proyectar entonces Hasta que se ponga el sol, una peli de 1973, full rock, amigos. Está lindo ir a ver películas temáticas. La verdad que sí. El cambio ya empezó con Renault Kardian, con un diseño audaz e impactante, motor turbo con 200 Nm de torque y 13 sistemas avanzados de ayuda a la conducción. Descubrí su consola central alta con eShifter, su sistema multimedia open air de 10.1 pulgadas, con replicación de smartphone para disfrutar al máximo tu experiencia de manejo. Renault Kardian, conoce más en Renault.com.ar. Gracias, Renault. Ah. Renault Kardian nos llevó a descubrir nuevas formas de moverte y disfrutar cada kilómetro. Con diseño renovado y más tecnología, sistema multimedia de 10,1 pulgadas y servicios conectados integrados para elevar tu experiencia de manejo. Renault Kardian, el cambio ya empezó. Olvídate de todo. Sí, claro. Y sí, amigos, 8 de la noche, 33 minutos, llegó el momento de habilitar este nuevo segmento, nuevo momento del programa. Gente que se quiere bien. Hoy, vecinos. Hoy, vecinos, me encanta. Y para nuestra primera historia de vecinos que se quieren bien, tenemos a Luis. Hola, Luis, ¿cómo estás? Luis. Hola, ahí, de ahí, ¿cómo va? Bien, mi corazón, amigo. ¿Y tú cómo andas? Feliz de la vida, muy bien, gracias. Me encanta, qué bueno, me alegra mucho. Te escuchamos. ¿Quiénes son tus buenos vecinos? Mirá, yo quiero contar un poco mi historia con esta vecina, que en realidad también es clienta de la peluquería. Tengo una peluquería hace muchos años. Ok. Y esta persona que la conocí es mucho más mayor que yo. Yo tengo 63, ella ya cumplió sus 90 años. Ok. Y en el transcurso de esta vida que vamos tratándonos, ella enviuda y empieza a tener una vida de rejuvenecer, por decir de una manera. Ok. Empieza a tener un celular, empezamos a tener contacto, nos agarra la pandemia, me ayuda dentro de la pandemia. Yo, la verdad, termino teniendo una amistad y un poco quiero contar el agradecimiento que tengo hacia ella. Ah. Y bueno, esta persona un día me pregunta, en confidencia, me dice: qué lindo tu local, me gusta mucho, cómo está. Y una tontería, me dice: me gusta cómo está la grifería del baño. Le digo: no, está dentro del local, no es mío, es alquilado. Claro. Y esta persona me dijo: bueno, yo te quiero decir algo, elegiste un local y yo te lo regalo. ¿Cómo puede ser, Luis? ¿Qué? Bueno, ¿viste que los milagros existen? Bueno, ella pasó a ser mi ángel. Yo, la verdad, que no lo podía creer lo que me decía y nunca lo dudé. Cuando se lo conté a mi mujer, me dijo: ¿pero vos estás seguro que eso puede pasar? Le digo: yo estoy seguro. Y esa persona, se llama Dora, hoy es familia, viajamos, vamos, la llevo a veces a Mar del Plata, viajamos juntos, y me regaló un local. ¡Ay, amigo, qué hermoso! Y la vida me cambió, y la vida me cambió mucho. Dejaste de alquilar, y gracias a Dora... ¿Ella no tiene familia? ¿Qué onda? Claro, ya había enviudado. Ah, pero digo, no tiene hijo, no tiene nada. Tuvo un hijo que falleció, creo que a los 20 y pico de años. Ah. Y bueno, hoy... ¿Y te adoptó? Dice que tiene nuevos hijos. Sí, somos un grupo de amigos con ella. Que ella tiene una bondad y una generosidad que yo siempre le digo: ojalá yo pueda aprender el día de mañana a ser como vos en algún... Y devolver a alguien que lo necesite. Y seguro, y tremendo. Si llegas a devolver, vas a ver que, amigo, te va a cambiar la vida. Vas a volver a hacer lo que ella hizo con vos. Claro. Se cierra ese ciclo de una manera. Sí, lo quería contar porque la verdad que a veces en la vida uno lucha mucho y a veces no se da. Claro. Y a veces aparece gente que te da todo. Gente que te da, que te da una mano que para ella quizás ella tenía ese dinero guardado, que no le iba a servir para nada. Se lo iba a llevar a la tumba. Claro, y que para ella sí, era como, pero, bueno, ¿para qué va a tener eso ahí? Y a ti te cambiaba la vida y de alguna manera, como que esto que decías, ¿no? Ella los eligió como una nueva familia. En un contexto, en un contexto muy difícil, ¿no? Tipo después de pandemia, todo. Exacto, nunca había soñado que me pasara una cosa así. Así que vivo agradeciendo, agradeciéndole a ella y agradeciendo a mi vida que me cambió. Y se los quería contar porque los escucho siempre, siempre, siempre. Y siempre escucho cosas muy emotivas, muy divertidas. Son dos personas muy cálidas, muy alegres, que uno se identifica cada vez que los escucha, ¿no? ¡Ay, Luis! Oh, todo. ¡Luis, te queremos, Luis! Todos llorando, sí. Luis. No, empezamos fuertísimo, Luis. No, gracias. Espectacular. Escúchame, después muéstrale, esto a Dora. Busca después en YouTube 2036 por ahí. Y se lo muestras. ¿Y dónde tenés el local? ¿Dónde vamos a visitarte? En Urquiza, sobre la calle H. Rivera, hacha 2706. Justo para un peluquero. Te cortaron con un hacha. Se corta para el culo, te cortaron con un hacha. Beso, Luisito. Un beso, Luisito. Un beso, Dieguito. Los quiero. Gracias. Gracias, ¿eh? Un amor. Hay veces que me flashea la gente y ahí nos tratan con tanto cariño que es como si nos conociéramos, pero no nos conocemos. ¿Pero no te pasa cuando te los cruzas por la calle a los Olvidators? Sí. A mí siempre me pasa que cuando me viene a buscar algún Udify aquí a la puerta y que nos conoce, voy todo el camino hablando como que son mis amigos. Y sí, o sea, nos conocemos. Yo quiero hacer algo, pero no nos dejan. Pero un día lo tenemos que hacer. Acá en la esquina, una vez lo hicimos para Pascua del año pasado. Regalamos huevos. No, pero no regalemos nada. Sí, algo tenemos que regalar. Pero aunque sea, bajemos y que la gente pase con el auto y lo saludamos. Recto hoy. Amigos, estamos hablando de buenos vecinos, gente que se quiere bien. Hoy hablamos de edición vecinos y estamos buscando sus historias con estas personas que viven cerca de tu casa y se ganaron un lugar en tu corazón. Hola Agustina, ¿cómo estás? Hola Agustina. Hola chicos, buenas noches, ¿cómo andan? Bien, mi amor, ¿y tú? Todo bien, por suerte, acá terminando de laburar. ¿De qué laburas, Aus? Soy profe de historia. Uf, ¿y qué onda? ¿De qué año? Secundario y terciario. De primero a quinto tengo. Ufa, ¿cómo están los pibes hoy? ¿En cualquiera o algo cazan? Y depende. Todavía hay fe. Todavía hay fe. Escúchame, y dando tantos cursos y tanto tramo amplísimo de historia, a veces no se te cruzan las fechas, las datas. Obvio. Claro. Sí, más vale. Hay muchos temas que tengo que reverlos antes de darlos porque no me acuerdo. Claro, no. Pero bueno. ¿Chipititera? No tanto, más de Gemini. Ah, muy bien, la inteligencia artificial de Google. Espectacular. Bueno, sí, gente que se quiere bien. Dos puntos, bueno, hoy hablamos de vecinos. ¿Qué te pasó? Bueno, yo ahora vivo sola, tengo 34 años, pero cuando vivía con mi familia, a mis cinco años, nos mudamos a una casa, a un PH, y atrás vivían, porque cada una se independizó, Susana con su hija Mora, que, bueno, empezaron a formar parte de nuestra vida casi de manera automática y son parte de nuestra familia, porque casualmente Mora y yo teníamos la misma edad. Okay. Y bueno, vecinas, empezamos a jugar, boludeces de niñas, de todo. Mi mamá con Susi tienen la misma edad y, bueno, se empezó a generar un vínculo hermoso al punto de decir que Mora es como una hermana más y Susi es mi segunda mamá. ¡Oh, qué loco! Compartimos navidades, no sé, fiestas, cumpleaños, casamientos, velorios. Todo. Esa familia todo que te da la vida, ¿no? Totalmente. Muchas veces lo decimos, ay, hablo y me emociono, qué boluda. Estamos con el moco. Sí, hoy estamos con el moco. Estamos todos flojos, estoy menstruando, olvídense. Yo también, justo, coincidimos. No. Ay, te quiero. La alegría total. Pero sí, se transformaron en dos personas súper importantes para nuestra vida, más allá de que no haya vínculos sanguíneos, son nuestra familia y atravesamos bocha de situaciones re difíciles juntas, muchas pérdidas tal vez. No, tu familia, pero, definitivamente. Exacto, sí, son parte de nuestra familia. Qué bonito eso. De hecho, bueno, yo tengo una hermana de mamá y papá, que es más grande que yo, que tuvo una hija hace poco. Y para Juana, que es mi sobrina, es la tía Mora también. Claro, es que bueno, eso es muy loco porque después uno termina creciendo de esa manera. Yo tengo Pantera, que es mi tío, le dicen Pantera. Sí. Para mí es mi tío y yo me enteré muy grande que él no tenía nexo sanguíneo con mi familia. Me estás jodiendo. Claro, los chiquitos crecen de esa manera, ¿entiendes? Como es la tía Mora, pero ella no se ha enterado. Exacto. Que no es una tía de sangre. Claro. Claro. Eso y no es muy tiene loco. Nada que ver, a fin de cuentas. No, la verdad que no. La verdad que no. Un tío putativo. La verdad que sí. Y exacto. Sí. Y empezó todo. Hermosas. Y empezó todo vecina. Sí, y empezó todo porque yo era una persona muy intensa de chiquita y, bueno, ahora también, pero de chiquita era muy ñoña y estaba aprendiendo el abecedario. Okay. Y estaba toda contenta ahí, que vi que había una nena atrás, en la casa de atrás, y fui, y la primera frase fue, ¿sabes el abecedario? Porque yo sí. Ah, y yo te lo puedo decir, ¿eh? Y Mora me miró con una cara de, ¿qué te pasa, loca? Vamos a jugar, no sé, cualquier cosa, no hablemos del abecedario, pero bueno, eso marcó el inicio de una hermosa amistad, hermandad, todo. Hermoso. Qué lindo. Sí. No. Como elegante. No fue así. Qué canción. Bueno, Agus, me encanta tu historia, amor. Gracias, gracias por permitírmelo compartir. Aparte, ni bien los escuché, pensé al toque en ellas. O sea, y eso es bonito, darles aquí su homenaje en la radio. Toda llorada hoy. Besos, toda mi llorada. Amor. Besos. Queremos, Agus. Gracias por el espacio, chicos. Chao, bonita. Saludos. 4775-6688. Estamos melosos en este segundo, tercer día del otoño. ¿Qué dice la gente del otro lado? Gente que se quiere bien, dos puntos. Yo quiero agradecer a mis vecinos del tercero A que me acompañaron durante 2021 hasta el 23 en un montón de ataques de pánico que me dieron viviendo sola en plena pandemia con un montón de cuestiones en el medio. Y ellos recontra estaban. Así que Fede y Lu, muchísimas gracias por todas las crisis que apoyaron. Ay, chicos, me emociona mosta. Porque es verdad, son contextos en donde hay gente que no tuvo la suerte de estar acompañado en la cuarentena. O sea, estar absolutamente solo. Y un ataque de pánico solo es un... Es muy duro. ¡Bajón! Claro, qué loco. No, muy hermoso, amigos. Estamos hablando de gente que se quiere bien, edición vecinos, para poder rendirle un homenaje a esas personas que, nada, con la que compartes o la calle, o el piso, o el edificio. O lo que sea. Capaz que es alguien que ya no ves, pero lo recordás todavía por las actitudes que ha tenido contigo. ¿Está Melina en línea? Hola, Melina. Chicos, buenas noches. ¿Cómo andan? Muy bien. ¿Vos? Bien. Qué bueno, mi amor. Acompañada de ustedes en esta noche lluviosa. ¿Qué te vas a cocinar hoy, Melina? Mi mamá cocinó, hizo un guisito de lentejas muy rico. Espectacular. Yo estoy cocinando, soy pastelera, así que haciendo tortas, haciendo alfajores, haciendo tartas. Qué rico. ¿Y tu historia? Gente que se quiere bien, vecinos. Los estaba escuchando y obviamente me acordé de mi amiga Ani. Amiga desde que tenemos 5 años, llegó de Paraguay con su familia y bueno, entablamos una amistad, hoy en día somos hermanas. Me hizo madrina de sus 2 hijos, madrina de su casamiento, y bueno, hoy ella está pasando por una situación delicada, una enfermedad terminal, y bueno, nada, agradecerle por haber pasado casi toda su vida a mi lado. Y bueno, eso. Ay, vida. Y escúchame, hablas todos los días con ella, me imagino. Sí, vive muy cerquita de mi casa, así que estoy muy pendiente a la familia todos los días. ¿Cuánto tienen tus ahijados? Mis ahijados tienen 11 y 6 años. ¿Y la familia de ella cómo está compuesta? ¿Tiene pareja? Sí, está casada con su marido amigo, también amigos, los dos amigos de la infancia, nos conocemos todos desde muy chiquitos. ¿Y no, claro, no hay vuelta atrás con lo que tiene ella en su enfermedad? No hay vuelta atrás. Y es joven. Después de muchos tratamientos y quimios y rayos y demás, nos enteramos que no tiene vuelta atrás, que no tiene solución, que... Bueno, es un tumor que supuestamente la persona vive más o menos 1 año, pero bueno, ya van casi 3, en el que agradecemos que la tenemos claro, cerca todavía, bien, porque dentro de todo está bien. ¿Te preparás vos de alguna manera para ella? Igual viste que, mirá, te dicen a veces un año y terminan siendo muchos años, claro, más. Claro, a veces sí, a veces te dan un pronóstico medio raro. Pero hablando de esto, tengo una amiga que atravesó una situación de cáncer. Y cuando estábamos pasando por una situación familiar así similar, ella me dijo algo que me choqueó mucho. Y es que a veces uno tiene sobrevalorada la muerte repentina, ¿no? Como no, como prefieres que la gente se vaya de un día para otro. Y la verdad es que en el fondo ese shock repentino y el tener cosas pendientes con la persona que se fue, a veces es mucho más dañino, ¿no? Y sí. Y la única, el único consuelo que nos queda de atravesar situaciones donde una persona se va despidiendo de a poquito es entregarle todo lo que queremos que se quede en su corazón, ¿no? O sea, tener esa oportunidad de no tener arrepentimientos. Totalmente. Yo la disfruto cada día, sabiendo que siempre puede ser el último. Y exacto. Yo pienso que ella también. Y bueno, ahí estamos. Mi amor, te abrazamos muchísimo. Gracias por compartirlo con nosotros. Te queremos un montonazo. Gracias. Abriste tu corazón de una manera, sí, zarpada, así que nada, te agradecemos. Gracias. Meli por todo y bueno, que lo puedan llevar todos ahí de la mejor manera posible. Te abrazamos. Gracias. Te queremos. Gracias, Meli. Por la compañía de siempre. Muchas un beso. Gracias. Besos, un beso, mi amor. Buenas noches. Ay, tremendo. Mirá cómo cambiaste. Mirá. Estamos yendo deep. Walter, bueno. Walter, hoy estás muy musical, boludo. Sí. Bueno. Qué temas soy, igual, ¿eh? Ay, chicos, gente que se quiere bien, vecinos, hola. Hola, mando un saludo a mi vecina de arriba, que siempre que necesito me cuida la gata cuando no estoy en casa. Así que gracias, Lu, un abrazo. Cosas importantes, ¿no? Que te cuiden a los gatos, gente que te riega las plantas cuando te vas de viaje. Esas son cosas buenas que puede hacer un vecino. Nunca tuve un vecino que pudiera regar mis plantas. Biau, biau, biau, biau. Biau, biau, biau, biau. Te regó la gata. La planta, digo. Se me mezclaron los... Sí, dije, ¿qué dice? Se me mezclaron las acciones. Te regó la gata. Que tienen letra, porque me las quiero cantar y se me mezcla todo el cerebro, boludo. Bueno, amigos, hermoso. Epa, momento. Antes de cerrarlo, somos nene. Estamos pasando por alto. ¿Qué? Los mejores vecinos, que son los de Vuelta y Media. Totalmente, amigos. Tenemos los mejores vecinos habidos y por haber. Los mejores vecinos del planeta. Vecinos que se quieren bien. Vuelta y Media. Yo le diría regar el gato a Juan Rey. Y las plantas a Juli. Sí. Que me deje la llave nomás. Amigos, los queremos hasta las 10. ¿Quieren que les cuente un chiste? ¡Ay, Juli, sí! Juli, ¡un chiste, Juli! Oficial, no lo vi en la prueba de camuflaje. Muchas gracias, mi capitán. Ah, ese es lindo. Ese es lindo. Ese es lindo. Estaba camuflado, por eso no lo vi. Por eso no lo vi. Más canciones, amigos. ¿Puedo elegir? Sí, a ver. ¿Estoy para un Bruno Mars o para un Tyla? Oh, yo estoy para un Bruno Mars. ¿Para un Bruno Mars? Sí. Bueno, Bruno Mars. En Urbana Play 104.3. Esto es... Yeah! Amigos, en instantes nada más se viene el... Hola. ¿Estafado? Sí, claro. Bueno, en instantes, amigos, historia de estafa, porque estamos en un mundo donde las estafas ya no solamente son en la calle, son en los comercios, sino que pueden ser a través del celular, pueden ser de cualquier manera, así que nosotros buscamos siempre historias de estafas. ¿Te cagaron alguna vez con algún producto, con algún servicio, con, no sé, te mandaron guita y al final después te vaciaron la cuenta? Y a veces... Nosotros podemos pensar que las estafas vienen como de lugares externos y lejanos, cuando a veces tenemos a los estafadores más cerca de lo que pensamos. No se puede creer. Te lo voy a vender bien. A ver, contá. Resulta... ¿Qué pasó? Que hay una mujer que tiene 42 años. Ay, ¿sí? Sí. Y detuvieron a su compañera de trabajo porque le robó la tarjeta a su amiga para comprar pasajes. Ah, un buen robo. Este lunes una mujer de 42 años fue detenida en La Plata por estar acusada de haberle robado la tarjeta de crédito a una compañera de trabajo y utilizarla para hacer distintas transacciones. Entre ellas, la compra de pasajes para la costa atlántica y el pago de la factura del gas. De acuerdo con los medios locales, la denuncia fue radicada en enero cuando la víctima detectó en su cuenta tenía consumos que no eran suyos. Qué mal que estamos con los robos, porque digo, antes te robaban la tarjeta, te iba, no sé, te ibas a Miami. Y pagó la factura del gas, lo mal que estamos. ¿Sí? La factura del gas y los pasajes para la costa. Ambas mujeres eran compañeras y trabajaban como auxiliares de limpieza en un jardín de infantes en la capital bonaerense. ¿Qué les parece? ¿Qué les parece? La estafó su amiga. Su amiga. Dios mío, ¿está pasando en vivo? ¿Cómo que la está estafando en vivo? No, Malena, soltá eso, Malena. Ah, mirá, Malena, cámaras en vivo del control, no sé si se puede. Malena se fue al escritorio de nuestra querida Agustina Duque, le abrió la billetera y le está sacando todas las tarjetas de crédito. ¿Qué vas a pagar con eso, Malena? ¿Dónde te vas? La luz, dice. La luz y el veterinario de Roque. De Chiche. Sí, para mandarlo a Roque, es el perro de mi amiga, de Magu también. Porque son los dos medio peluchones, por eso me lo confundí. Bueno, amigos, historias de estafados. Por favor. Okay, 4775-6688 y si no, 11-6861-1043. Quédate con nosotros hasta las 10. Olvídate de todo. ¿Dónde? Olvídate de todo. Nada, Mariana acá, los felicito, que tienen una muy linda escucha. Recién todos abrieron su corazón contando temas re delicados y ustedes supieron cuidarlo. Vamos por más, vamos. ¡Vamos! Olvídate de todo. ¡Te quiero mucho! ¡Te queremos, amiga! ¡Me pone re contenta! ¡Te amamos! Pechito. ¡Chau! Nos ves. Nos escuchas. Cuando y donde quieras. UrbanaPlayFM.com. Colchones Canon es para todos. Canon, Canon es mi colchón. Llegó Línea Mola de Ferrum. Nuevas bachas metálicas que redefinen el baño con luz, carácter y precisión. Acero inoxidable, acabados premium, diseño esencial. Respaldamos la calidad que perdura. Ferrum, respalda tus proyectos. Pulp vuelve a la Argentina. 12 de junio, Movistar Arena. La legendaria banda británica regresa con su nueva gira latinoamericana. Te mereces más. Pulp, entradas a la venta en movistararena.com.ar. Pulp, 12 de junio, en Argentina. Now, 97.9, Radio Oficial. Produce Indie Fox y SPA. Urbana Play 104.3. Somos la radio que ves. Todo el tiempo. Desde cualquier parte del mundo. Con Mercado Pago, activás el lado fácil de tu negocio. Pedís créditos inmediatos. Manejás tu local con reportes en tiempo real. Además, cobrando con PointSmart, el dinero de tus ventas se acredita al instante. Y a través de tu cuenta, genera rendimientos diarios. Una solución integral para el día a día de tu negocio. Elegí Mercado Pago. Para más información, consulta en www.mercadopago.com.ar/herramientas-para-vendedor-point. Hay lugares y hay clásicos. En Puerto Madero, Puerto Cristal. Pescados y mariscos, carnes premium y cocina abierta todo el día hasta las 2 a.m. Puerto Cristal, el sabor del mar en Puerto Madero. BBVA presenta Rocky, el espectáculo más premiado del año. Ganador de 8 premios ACE y el oro. Rocky es de oro. Una puesta en escena única, espectacular. Nico Vázquez es... ¡Rocky! una pelea final que hace temblar el teatro. Entradas en venta en PlateaNet o en la boletería del Lola Membrives. Clientes BBVA, 30% de reintegro y tres cuotas sin interés. Invita a Guerrín, el templo de la pizza. Rocky es de oro. Ver bases y condiciones en bbva.com.ar. ¿Querés encontrar todos los paquetes en un solo lugar? Turismo City, paga menos por viajar. BBVA presenta Berlín, Berlín. En una noche nos escapamos y muro chau, muro chau, muro chau, chau, chau. Una comedia que derriba muros. Pablo Rago, Fernanda Metilli, Maxi de la Cruz y Juan Pablo Gereto. Berlín, Berlín. Una divertidísima comedia de espías, soplones, mentiras, delatores y muchas risas. Enredos, topos, trampas, confusiones y muchas más risas. Berlín, Berlín. Entradas en venta en PlateaNet y en la boletería del Teatro Apolo. Clientes BBVA, 20% de reintegro y tres cuotas sin interés. Gran estreno en el Teatro Apolo. Unión Ganadera. Hamburguesas que no se achican. Berlín, Berlín. En una noche nos escapamos y muro chau, chau, chau, chau, chau. Ver bases y condiciones en bbva.com.ar. El mejor plan es venir al cine. Y en Cinépolis pensamos en vos. Todos los días un descuento a tu medida. Disfruta de viernes con amigos con un 3x2 en entradas. Y los domingos en familia vienen 4 y pagan 2. Con todos los medios de pago. Conocé todas las promociones que tenemos para vos en cinépolis.com.ar. Cinépolis piensa en vos. Ciro y los Persas en Argentinos Juniors. Sábado 24 de octubre. Ciro en el Estadio Diego Armando Maradona de la Paternal. Entradas a la venta en Ticketek. Produce 300. Estudiar en la Siglo es más que estudiar. Es lo que sigue. Es estudiar Tecnicatura Universitaria en Marketing y Publicidad Digital con simuladores avanzados para análisis y mejora de procesos. Universidad Siglo XXI. 30 años innovando en la educación. Urbana Play 104.3. UrbanaPlayFM.com. Somos la radio que ves. Sí, esto es Olvídate de todo, mi cielito. Muy bien, amigos, 9:02, bienvenidos a Nueva Hora, Anaís Castro, Diego Poggi y todos ustedes en el programa Éxito de las Tardes de Urbana Play 104.3. Obvio, claro que me sí. Me encanta, me encanta. Amiguitos, se viene el hola. Estafado. Acá está. Vamos a hablar con claro. Roy, hablamos de historias de estafas, amigos, porque siempre nos caga. Siempre nos caga, siempre alguien nos quiere destapar. Hola Roy, ¿cómo estás? Hola Roy Cortina. Hola, ¿cómo les va? ¿Qué haces, muy Roy? Bien, ¿y a ti? ¿Cómo te va, Roy? Acá andamos. Uy, ¿qué como un récord Guinness de estafas. No, ¿qué no pasó, amigo? Y yo tuve, por lo menos de las que cuento, 7 grandes estafas en mi vida. Y lamentablemente muchas con personas cercanas. Ya, ¿escucho bien? ¿7 estafas? Siete estafas, ok, a ver. ¿Cómo fue la cosa, Roy? Sin contar clientes que no me pagaron un trabajo o cosas así. Ok, ¿no? como cositas más, cosas más, tendencia, más ordinarias. Tendencia claro. A la estafa, amigo. Tendencia a estafa altísima. Afila un poco la puntería. ¿Qué pasó? ¿Qué ha pasado? Y bueno, la primera estafa la hizo mi hermano. Haciendo manejos con propiedades, teníamos una empresa juntos y tenía doble facturación, compramos equipamiento, tenía una productora audiovisual y cobraba comisiones y me jodí a mi vieja, bueno, pero se tuvo que ir del país hace unos años y por suerte no lo vi más. ¿Y se tuvo que ir del país por estafador? Sí, porque tampoco se llevaba muy bien con sus amigos y donde veía un billete... Por eso, los había estafado a todos. Ya se quedó sin gente a la cola que compartir. Chicos, un poco de vida. Es terrible, ¿cómo se va a estafar a la familia? Uf, la nexo gente. Primario. Bueno, pero hay mucha gente, acá lo estamos viendo, hay mucha sí, gente obvio. Que caga a la familia, boludo. ¿Y qué más, amigo? Ahí contaste una, la segunda, tercera, a ver. Después mi primer pareja, con la que tuve 2 hijos, me estafó en la compra de una propiedad, firmó falsamente un documento. No. Después de muchos años de juicio y de haberme separado, terminé perdiendo la propiedad y tuve que vender mi casa para pagar las costas. No, no, así no. Que me quedé sin mi empresa y sin mi casa. Ay, no, amigo, tremendo. Pará, ¿hiciste terapia alguna vez? Porque digo, la estafa está muy presente en tu familia. Sí, años de terapia, pero recién este año como que cerré la última estafa, hace la semana pasada, y bueno, tengo que no tengo que confiar tanto en la gente. Amigo, ¿cuál fue la última? ¿Cuál fue la última estafa? Y la última, justamente tratando de recuperar esa propiedad en un juicio larguísimo con mi abogada, que venía desde 18 años, que me atendía causas de familia y demás. Un juicio de 5 años y audiencias, allanamientos que nunca salían, audiencias que suspendían y papeles que presentábamos, y trabajando un montón de tiempo, reuniones y descubrí la semana pasada que hacía 5 años que no presentó ningún papel. ¿Ante esta foto, abogada? Sí. No, chicos. No creo. Ay, amigo, pero tenés una tendencia que todo el mundo te cague. No, para. Sí, debo tener. No, sos bueno. No. Es tremendo, es tremendo. A ver, manda foto y nosotros te decimos. No. A ver. ¿Qué onda? O sea, claro, con el tema de los nexos familiares, te. Empezaste a hacer como siempre negocios con la gente que tenías muy cerca. O sea, como que tus primeras opciones para hacer negocios eran tu familia, tu pareja. Y esa es la gente que vos confiás. Claro. Cerca. Claro. Una de las estafas importantes que me hicieron, hace ya muchos años, como 25 años, falleció mi mejor amigo que tenía una empresa de internet. La mujer me pidió que la ayudara porque habíamos construido junto a la empresa y yo entendía el tema. Me contrató un año como gerente de marketing, me iba a dar una parte de la empresa que mi amigo quería cederme. Y bueno, después, no sé, le pintó un novio por ahí, se rayó y nunca me pagó ese año, ni me dio el porcentaje, ni nada. Así que mi amigo debe estar retorciéndose en la tumba. Bueno, quizás sí tienes como que afilar ahí. No confiar tanto en todo el mundo. No, pero no es un tema de confianza, ¿eh? Es un tema de límite financiero. Porque si tú estás diciendo que ella al final no te pagó ese año de laburo, tú laburaste sin que te pagara un montón de tiempo. Entonces hay un límite financiero que poner al principio y es como, bueno, cuentas claras, conservan amistades, yo cobro esto y quizás lo cobro por adelantado o de otras maneras. Porque trabajar un año y que te lo tenga que pagar al final y se pinte de colores y desaparezca es un montón. Y bueno, son cosas que pasan, sí. Pensando en que yo iba a ser parte de la empresa y los papeles nunca se firmaban, nunca, claro. Se, firmaban, nunca se firmaban. Acuerdos de palabra. Por el aire y, claro. Mi vida, bueno, tremendo. Un abogado, cuando en un momento se enferma mi abogada, contrato otro abogado en familia, yo estuve muchos años sin ver a mis hijos, ahora por suerte cumplieron 18 años, se vinieron a vivir conmigo, por juicios y denuncias falsas y todo eso. Bueno, nada, contraté un abogado por 2 años, le pagué por adelantado para que me haga los juicios y tampoco presentó nada. Y me sentaba a escribir documentos y firmar papeles y después nada. Pero bueno, los abogados ya no confío más. No, pero en nadie. Uy, pero tremendo, claro. Yo estoy sorprendido cómo... Ha sido múltiplemente, sí, engañado. Claro, te estafó todo el mundo, amigo, familia. Abogados. Amigos, abogados, como que es muy difícil confiar. Sí. Es difícil. Sí, ¿qué es eso? Pero bueno, la verdad, como él dice, son cosas que pasan. Lamentablemente tuvo una época de mala suerte con las estafas. Esperemos que esta que cerraste la semana pasada con tu abogada sea la última. Ya está, amigo, a las 21:21 vamos pedimos a pedir por Roy. Vos. A las 21:21 vamos a pedir porque sea el fin de tus estafas, Roy. Lo mejor de todo, que a pesar de todo lo que pasé y luché por mis hijos y no los vi de chiquitos y demás, hoy los tengo en casa, a mis dos hijos de mi primer pareja, con mi hijo de mi segunda pareja, que pensé que nunca iban a estar juntos, y hoy tengo el regalo de mi vida, que están los tres juntos, se quieren y se, claro, aman y viven conmigo. Así que bueno, eso, qué sé yo, eso es lo que te da fuerza para seguir y adelante, sí, también. Eso es lo único que es importante. Un aplauso, amigo, gracias por abrir tu corazón. Gracias, chicos. Gracias, amigo. Mi amor, un abrazo. Ya está, no hablemos con más nadie hoy porque se lo estafaron como 30 veces, lo chicos, estafó el abogado, la familia. El hermano. Menos mal que no lo estafaron los hijos. Ay, no, ay, que ahora que nadie susto. Lo va a superar. Ahora qué susto. Yo no podía volver a confiar. Amigo, si que nos no seguís, lo estafen los hijos, si nos seguís escuchando, Para mí te tenés que encerrar en un búnker. No, desconectate de internet, no hables con más para nadie. Para mí tiene que hacer un retiro espiritual, tiene que reconectar con una fuerza más grande que nosotros. Colgate, o sea, unos ajos en las pelotas. Unas oraciones, un diosito. Sé. Acércate a Dios, amigo. Acércate a Dios. Sea algo. Sí. Algo. Sí. Algo. Ay, bendito. Ay, amigo, te quedó cargado. Quedó cargado. Seguimos atendiendo el teléfono, estamos buscando historias de estafa como todos los martes. Hola, Rocío, ¿cómo estás? Hola, Rocío. Hola, Diego, hola, Naís, ¿cómo hola. Están? Rocío, bien, ¿escuchaste todo lo que le pasó a nuestro amigo recién a Roy? No, sí, yo creo que estoy en un escalón mucho más abajo. Gracias a Dios, gracias a Dios, amor. Sí, tal cual. ¿A ti quién te estafó? ¿Cómo? ¿A ti quién te estafó, Ro? Un desconocido, la verdad. En realidad fue una estafa a la familia. Esto fue hace bastante. Antes, en los micros de larga distancia, había como servicios azafatas y eso. Cuestión que mi familia es de la provincia de Misiones. Yo vivo acá en Buenos Aires. Estaban ellos acá de visita y justo un amigo allá en Misiones había quedado sin trabajo. Esa okay. es como la situación. Y en el medio de eso, iba a hacer una pinturería acá de la zona donde yo vivo. Y le empieza a hablar con el pinturero para ver si sabía de alguien que esté buscando. O casualidad, había un cliente en la pinturería sí. y que dice que él estaba buscando gente okay. para una empresa Píntame. De micros. Exactamente. Para una empresa de micros y estaba buscando azafatas y estaba buscando choferes y todo. Y en el momento mi papá dijo, ay, pero yo tengo un amigo que está buscando trabajo y acá también tenemos una amiga que también está buscando trabajo. O sea, como que todo cuadraba espectacular. Okay. Pinto Bien. Casas, voy a domicilio. nada, quedaron ahí en un contacto, supuestamente, con un teléfono. En ese momento era todavía teléfono fijo. Bien. Y la persona le pidió plata a mi papá porque había que hacer como un ingreso, también plata para lo que era la revisación médica, como para acelerar todo y que no se pierda la oportunidad. Claro. Ok, bien. Listo, perfecto. Tu papá puso la guita. Mi papá dijo, sí, sí, obviamente sí, confiado, ¿listo? Totalmente. Para todo esto, gente, al día siguiente, nuestro amigo de Misiones viajó a Buenos Aires. Le pagamos el pasaje para que venga acá porque era inminente. Por que el iba a tener trabajo. Sí. Okay. Exactamente. Nunca más apareció la persona. Se le dio la plata para eso, se puso la plata para el pasaje, todo. Nunca más apareció la persona y fueron dos personas que supuestamente le habíamos conseguido trabajo y que no ocurrió. Ay, no, compa, no. Qué jugar con la esperanza del laburo de alguien, un viaje, todo, poner la plata a usted, no te puedo creer. Exactamente. Así ya, que pero bueno. ¿Pero quién fue el que desapareció? El que iba a ser empleado. No, el empleador. No, el de la pinturería que supuestamente estaba buscando gente para trabajos, o sea, el que iba a facilitar el trabajo. El pinturero. Te claro. dejaron pinta, literal. Elvis Crespo. Claro, Elvis Crespo fue el que desapareció. El pintame. Exactamente. Exactamente. Ay, no, terrible. Pará, ¿y después qué hiciste con el pobre muchacho, samaritano que quedó en tu casa varado? Exactamente, vino, estuvo unos días, como a él le gustaban los camiones, lo llevamos a ver camiones acá por la zona. Yendo para Zárate, creo que es. Como si fuese un nene, lo sacamos a pasear a ver. Tal cual, vino. Los aviones. Claro, y sí, vino acá, estuvo 3 días y ya está. No. Bueno, el flaco pegó unas vacaciones. Bueno, le regalaste unas vacaciones a alguien. Sí. Exacto, tal cual. Sí. Vamos a vivirlo así. Sí, sí. Pero bueno, quedó para eso. Las intenciones de ustedes eran muy buenas. Eso. Bueno, mi amor. Te queremos. Te mandamos un beso. Rocío. Chao, me animo todas las noches. Un beso. Gracias. Igual nadie supera la historia de Roy, que lo cagó todo el mundo. No, Roy lo cagó. No, es tremendo. Ay. Es tremendo. Bueno, amigos. Muchas estafas hasta acá. Muchas estafas. Igual anótense para el martes que viene, ¿no? Sí, se claro. puede anotar, atención, si tenés una estafa, porque a todo el mundo le da vergüenza contar que medio te cagaron. Pero después de lo de Roy no te puede dar vergüenza nada, la verdad. No. Y Roy es el ejemplo de que es una persona que viene y afronta su situación y te echa todo el cuento sin ningún tipo de pudor. Con el te pecho. Puede pasar. Con el pecho erguido. Total. Tipo vino y dijo, ¿sabes qué? A mí me estafó toda mi familia. No. Tremendo, chico. Se puede creer. Un valor. No. Bueno, amigos, más canciones en Urbana Play. Siendo... ¿Puedo elegir? ¿Puedo elegir? Oh, sí. Esto es Tyla. Esto es Water. Esto es Olvídate de todo. I'ma be

Si quieres saber más del Festival del Ahorro, seguinos en nuestras redes sociales y forma parte de lo que se está viviendo. Supermayorista Vital, el mayorista de tu ahorro. Divididos en el Movistar Arena, sábado 9 de mayo y sábado 4 de julio. La Planadora vuelve al Movistar. Entradas a la venta en movistararena.com.ar. Producen La Calandria y 300. Estamos en Instagram. Arroba Urbana Play FM. Turismo City. Paga menos por viajar. Urbana Play 104.3. I can't believe the news today. Oh, I can't close my eyes, but make it go away. UrbanaPlayFM.com. Somos la radio que ves. Olvídate de todo. La tarde noche de Urbana Play. Lunes a viernes. De 19 a 22. Olvídate de todo. ¿Cómo es? Me encanta el sonidito, amiguitos. ¿Qué? De fondo. Me gusta el sonido. Sí, a mí también. Pero lo quiero repetir y no me da el cerebro para repetir. No, tampoco. ¿Cómo? Faltan segundos. Uy, 21-21. Claro, 21-21. Teníamos que pedir, vamos a pedir por Roy, amigos, que se le termine toda esta mala suerte. Gente que lo cagó durante toda su vida. Nunca más. Baja la cortina, Roy, a la mala suerte. Roy es Cortina. Es el final de las estafas de Roy. Por favor, nos quedamos preocupados. 21-21. ¿Y esto? Cerramos los ojos. ¡Ay! Y respiramos. Tiene video esto, atención. ¿Es John? ¡Chicos! John Lennon. Respira profundo. No lo puedo creer. John Lennon, amigo, nos grabó un video. ¡Ay, hermoso! No es IA, venite a YouTube, ¡Qué capo que es! No, chicos, es espectacular. Sí, mi cielo, se cumplen todos tus deseos. En este momento. Él es Javier Panisi, conocido como el Lennon de Lanús. Es igual, amigos. Argentino, tiene 44 años. Y desde chiquito imita a John Lennon, inspirado por los Beatles. Lo que comenzó como un juego en su infancia se convirtió en una carrera internacional. Lo llevó incluso a Inglaterra. Se ganó el cariño y el reconocimiento de la familia del músico. No, gracias a su gran parecido y respeto por el personaje, Parisi no solo actúa como doble, sino que también emociona a los fans de todo el mundo, manteniendo viva. ¡Qué producción, amigos! Lo tenemos a Lennon en vivo. No olvídate de todo. Chicos, tremendo. Qué bien que cante y que toca. Y es igual, ¿eh? ¡Qué capo! Y además nos regaló este momento para las 21-21. Es un genio total. ¿Entendés que está la remera, la camiseta de la nube de fondo? Oh, buenísimo. Este se lo voy a mandar a mi amiga, a Mau, a Agustina Saint Germain y a Sebas Glazer, que son fanáticos de Lennon. Sí. Che, canta muy bien, ¿eh? Ver, lo tenemos que traer un día. Tiene que venir acá. Es una invitación formal para Javier Parisi. Que venga, olvídate de todo. Muy bueno, amigos. Lennon de Lanús, me encantó. ¡Me encantó! ¡Sí! Es como los chalchaleros que no termina de cerrar nunca. Pero claro, tiene como cuatro. Che, canta muy bien, ¿eh? Sí, muy capo. No, muy bien, un aplauso, amigos. Increíble. Muy bien, es increíble. Lindo momento. Javier Parisi, te queremos. Lo tenemos que seguir en las redes sociales, en todos lados. Me gusta que los Olvidaters musicalicen el 21-21. Con una canción. Sí. Me encantó. Sí, amigos. Nada más sanador que la música. Tenés un tonete, tenés un charango. Mandas una cosita y 21-21. Sikus. Algo, tenés algún instrumento que querés tocar y nunca nadie te dio una oportunidad. Un sukis, tocas el sukis. Sukis. Tocas el sukis. Si quieres tocar el sukis, puedes venir a olvidarte de todo. Me dio vuelta en la cabeza. Bueno, arrancamos. ¡Ay! 9 de la noche, 24 minutos. ¿Qué? Ah. Ayer dijiste. Coqui dice por el auricular, dice cápsula. Dije, bueno, vamos con una cápsula de algo, no. De corona, no sé, vamos con un chivo, no. Con una cápsula para poner al aire. No, era porque vamos a hablar de esto ahora. Claro, de una ayer, cápsula. Ayer dijiste, qué mañana boludo. Vamos a hacer una cápsula. Si hoy tuviésemos la posibilidad de tener una cápsula de aluminio indestructible, donde meter cosas que van a ser recuperadas por alguien dentro 100 de años. ¿100 años o 50? Yo había pensado 50, pero 100 hagamos me parece maravilloso. No aguanto. Claro, porque tenemos que estar medianamente presentes para ver qué pasa. Más o menos. 50 años. 30, entonces. Porque para mí yo me muero antes con el colesterol que tengo. No, vas a morir en 30 años. No, bueno, entonces, ok, en 50 años vamos a abrir una cápsula. Exacto. ¿Qué hay dentro de esa cápsula? ¿Qué tienes tú de valioso para ofrecerle a la humanidad en 50 años? ¿Qué meterías en la cápsula? ¿Podemos meter famosos? No. ¿No? No, pero puedes meter videos de famosos. Mm. Claro, un famoso se muere adentro. No, bueno, pero en modo figurativo. No, para mí tipo... Videos de algún famoso. Claro, videos de algún famoso, discos de algún famoso. Tu disco lo tenemos que meter. Mi primer disco va. Obvio. Sí. Los poemas de Soldán los tenemos que meter, no, amigos. Los poemas de Soldán, no. Así los abren en 50 algún años. Algún cuento de Casiaris va. Sí. De Casiari va. Casiaris. Apur. Pulgaré entre todos tus lugares. No, ese no es Casiari. No. Esto es poesía pura. No. Poesía. Bueno, 4775-6688 y 116861. 104-3. Catarata de audios. ¿Qué metemos en la cápsula? Tenemos que meter de todo eso. Porque viste que también hay cosas, sí, que cuando somos... Piensa que todo lo que va en esta cápsula va a permanecer bien, en buen estado. No se vence. Lo mandamos bajo tierra. Claro, y no se va a vencer. Porque nosotros, okay, cuando éramos chiquitos, habían golosinas que desaparecieron. Es verdad. Hoy quizás hay cosas que nos gustaría que dentro de 50 años sigan existiendo, que van a desaparecer en el medio. Por ejemplo, si yo mandara un arroz con leche, puede llegar bien. O sea, la condición es que dentro de la cápsula no se va a vencer. No se y alguien vence. Y alguien lo va a poder probar. Uy, muy bueno. Claro. ¿Qué mandarías en esa cápsula? ¿Sabes que tiene que volver? Tiene que volver la golosina Pete. ¿Te acordás del Pete? No. ¿Cómo no te acordás? No. Pete. Qué rico Pete. Pete. Qué rico es. ¿No te acordás de esa publicidad? Claro, vos no estabas acá. Pete. Walter. Pete. Guardalo este. Pete. ¡Qué rico es! ¡Agustina! ¡Pete! ¿Vieron chupetín? ¿Qué era? Para mí el pete tiene que estar. De visita. No, chicos. Pito. Sí, no, pete, chicos, pete, era, pito no. ¿Esto es real o era un meme? No, fue en serio. Fue parte de nuestra infancia. ¿Entendés que íbamos al kiosco y le decíamos, ¿me das un pete? Por el chupete. Bueno, sí, pero no era chupete, era pete. Claro, pero solo. Estoy tratando de encontrar en mi cabeza cuál era la lógica para darle a un niño eso. Claro, era una gomita con un forma chupete. De chupete, claro. Ay, bendito pero Dios. Pero pedías pete, de chiquitito, chicos, uno ya pedía pete. Qué perversos, ay, no, Dios. Mirá, ahí estamos viendo, claro. ¿Eran así? Medio ácido era, ¿no? También puede ser un poquitito, esa azuquita que tenía. No lo puedo creer. La canción es espectacular, es un éxito, amigos. No, ¿eh? Bueno, ¿esto meterías en la cápsula? Yo creo un par de petes metemos. Okay. Sí, que la gente cuando en 50 años abra la cápsula, no le digo, puedo creer. Ah, mirá, un pete, ¿qué será esto? Ay, no, bueno, yo, sí, hay un libro que yo les recomendé hace un montón de tiempo. Yo diciendo que la gente en 50 años abra, se encuentra un pete y vos poniendo un libro. Está bien como está dividido este programa. Está bien, está un poquito y un poquito. Un poco, ni tan calvo ni con dos pelucas, como te digo siempre. No. Ay, Dios mío. Cónchale, vale. Bueno. ¿Tú entonces, qué meterías en la cápsula, Gordi? Porque entre nosotros es una cápsula medio rara. Ustedes del otro lado, a ver. Hola, Olvidators. Adentro de esa cápsula tiene que haber aire puro y agua pura. Está muy porque bien. Porque no sé si lo vamos a tener dentro de 50 años. ¿Y por qué metemos otra botellita? Sí, dos, tres botellitas metemos. Para ver si podemos replicar. Claro, exacto. Un Soda Stream metería. Ah, mirá, un Soda Stream, puede ser. Qué divino. A ver, otro más. A ver qué dice la gente. 4775-6688. A ver qué opinan, chicos, ustedes. Chicos, yo digo que en, sí, la cápsula guardemos un video con las victorias de Walter. Que siempre sale ganador en ganar a Walter. Y te quiere. Eso queda para la historia. No es puedo inmortal. Creerlo. No puedo creer que exista este tipo de mensaje. ¿Qué llamo? ¿Familia tuya, Walter? Por favor. El club de fan de Walter, vamos a ir mañana por la revancha. Nuestro operador. Mañana la vamos a ganar, ¿eh? Que mañana la vamos a ganar. Bueno, escuchemos. Bueno, una cosa. El libro que yo quería meter, vale. A ver, ¿qué libro querés meter? Yo quiero meter un libro que les recomendé hace mucho tiempo, que se llama El arte de engañar al karma, de Elizabeth Benavent. Una de las novelas más lindas de amor que leí en los últimos años. Y es una novela que además está basada en un caso real. Es una novela basada en una chica que descubre los cuadros de su tía después de que su tía fallece en el ático de la casa y ella decide venderlos. Y se hace pasar porque ella era la artista dueña de esos. Muy buen. Y de ahí se desarrolla una historia maravillosa. Ese libro para mí merece ser leído dentro de 50 años. Para mí tenemos que mandar fotos y videos de Wanda Nara. Sí. Está muy bien. Para que la gente la conozca, una gran empresaria y ha hecho de todo, conductora, todo. En ese mismo hilo, sí. Videos de Lali en el escenario. Tipo, mira cómo la rompía esta guacha. Mira cómo la rompía Lali en el escenario. Me parece perfecto. Sí. 4775, disciplina. 6688. Dije disciplina ahí en el medio y no pude continuar el teléfono. Me quise hacer vivo. ¿Qué podemos meter dentro de una? ¿A usted se les ocurre algo? ¿Quieren meter algo dentro de una? No, bueno. No, ese no. ¿Quieres meter algo dentro de una cápsula? ¿Qué meterías dentro de la cápsula? Sanguchito de miga, me da miedo que los hagan mal en 50 años. Puede ser. O que cambien, o que pase algo, rescatemos. Pues es verdad, porque la cápsula también lo que hace es preservar cosas para siempre. Para siempre, es lo que yo digo. O sea, la posibilidad de nuestra cápsula es que las cosas que van adentro no se vencen. Ok. Claro. Y que la gente siga con la misma tradición que existe hoy de algo. Una camiseta de Messi, sí. También, sí, una camiseta de Messi puede ir. Una camiseta de Messi, estoy pensando a ver qué otra cosa podemos agregar. Para que hay que meter un dulcito de leche. Ok, por las dudas. Por las dudas que se les ocurra, de repente se acabó el dulce de leche en mundo. ¿Una yerba por las dudas? ¿Vos sí. decís que va a seguir existiendo? Nosotros sí. No tomamos mate. No, pero porque un montón de gente sí. Claro. A ver qué dice la gente. No, esa no, Walter. A ver, hola. Hola, chicos. Yo metería en la cápsula. ¿Qué? Un 4 venezolano. Ay, hermoso. Unas maracas. Y la de 10 de Messi, que no puede faltar. Qué lindo. Ay, chicos, voy a abrir un mini pop-up por lo que él acaba de decir. Él eligió 4 y maracas y la de 10 de Messi, ¿cierto? ¿Qué es un 4? Es como uno que le ha afinado distinto. Ah, mira. Es el instrumento insignia venezolano, es el 4. Mira vos. Pero funciona tal cual, es la misma estructura que el de un ukelele, pero la afinación es diferente y se toca distinto. Los acordes se arman de manera diferente. Pero voy a abrir un pop-up mínimo porque hay algo muy maravilloso pasando con el intercambio cultural de Venezuela y Argentina. No solamente en Argentina, no solamente en Venezuela, sino que también en Miami. ¡Oh! Hay un streaming que está armado 100% por mitad venezolanos y mitad argentinos. Y es impresionante cómo se aman el venezolano con el argentino. Un montón de argentinos que me encontré esta semana en redes sociales que están viajando por el mundo y llegaron a Venezuela y la gente los recibe tipo con un amor, porque obviamente el venezolano en Venezuela sabe lo que ha pasado con nosotros aquí en este país. Entonces ese debe ser hermoso. Oh. Yo creo que de toda la migración venezolana no hicimos match con ninguna nación como con Argentina. ¡Vamos! No, es hermosísimo. Y yo siento que acá los argentinos queremos un montón a los venezolanos. ¡Re! Quizás, viste, con otros, no quiero meterme en cosas complicadas, pero digo, capaz que, viste, hay otros pueblos que son que, porque todo el mundo es querido. Sí. Pero digo... Pero hay una afinidad. Sí. Que es distinta. Viste, que los chilenos siempre hay un poco más de rispidez. Sí. Pero sí, con sí, el sí. venezolano hay cariño y amor. Ahí voy a buscar. Y acá tenemos a nuestra embajadora, la embajadora es Anaís Castro, Miss Venezuela, Argentina. ¡Qué bonito, qué bonito! A ver, más mensajes. Hay que darme una cápsula. Hola, Olvidators. Y yo haría un videíto de los últimos 50 años de Argentina. A ver si en algún momento la historia no se vuelve a repetir. Ok, muy bien, me gusta. Muy bien, amigo. Correcto, lo tomamos. Uno más. Hola. Olvidators, hay que meter la receta de los tequeños. Sí. O unos tequeños directamente. Che, ¿qué queso usan los tequeños? ¿Qué queso? Queso blanco llanero. ¿Es de ustedes ese queso? Claro. Queso blanco llanero. ¿Y qué es? ¿De vaca? Sí. ¿Sí? Sí, sí, es más durito y más saladito. Sí, súper rico. Muy rico, se derrite super muy bien. Súper rico. Qué bien los tequeños. Ay, qué bonito. A ver, hola, ¿quién está? Yo en una cápsula pondría un café normal, porque dentro de 50 años con los flag white, con los autor, con todo eso, va a haber todo menos café. Café normal y caliente. Véndeme mi café caliente. Yo quiero café caliente. No quiero café tibio. 11-6-8-6-1-7-4-3. ¿Cómo va? Bueno, Diego, vos querés el pete, yo quiero la gallinita. Esa golosina, para siempre, en 50, en 100, en todos los años. Beso. ¿Cuál es esa? La gallinita, gran golosina, gran, hace mucho, ¿no? Era como durita afuera y adentro era un poco más blanda. No sé si tenía juguito en algún lado. azúcar y como licorcito adentro, una cosa medio. Ahí estamos viendo qué linda la gallinita. Ah, mirá. Qué era raro, una gallinita arriba un cucurucho. Qué raro. Qué mezcla. No los probé esos. No, es que esto ya no existe más. Comés eso ahora y te. Cancelado por Anmat, amigos. Y sí, seguro. Más mensajes. ¿Qué ponemos dentro de una cápsula del tiempo para abrirlo más o menos en 50 años? ¿En qué año se abriría si estamos en el 2026? ¿20? Estamos en el 76. ¿Qué? ¿No son 50 años? 50 años. Claro, no es el 76. En el 76. ¿76, chicos? ¿Qué les pasa? 50 años más adelante. Porque Joaquín. 76. Joaquín nos tiró cualquier número. Joaquín a sumar 50. Que los corrija yo. Es un montón. Joaquín, ¿qué dijo? En el 71. No, Joaquín, 50 más 26. ¿Cómo va a haber 51? Se le mezclaron todos los números. Después también el bruto soy yo. A ver, más mensajes. Hola. Yo metería en la cápsula el Martín Fierro que van a ganar el año que viene para que dentro de 50 años sepan lo que era Olvídate de Todo. Lo que era Martín Fierro, lo que era Aptra. Qué bonito. Tremendo. ¿Tú te imaginas? ¿Qué? Lo insoportable que vamos a estar si nos ganamos Martín Fierro. Igual para mí tenemos que ir en medio hablando con todos los periodistas de Aptra y contándoles que existimos. Porque para mí esta gente no escucha nada. ¿Cómo hacemos? Che, tenemos que armar un plan. Para mí tienen que empezar a venir. La gente tiene que estar de nuestro lado, tienen que saber. Tenemos que empezar a invitar a todos los periodistas de Aptra. Ah, ok. Y le hacemos una entrevista. Claro. Llamemos un montón. Y entonces cuando les hagamos la entrevista, le tenemos que hacer la mejor entrevista de su vida. Y tenemos que decir esto de ustedes se pueden sumar a la charla y tienen que mandar un montón de mensajes. O sea, les tienen que hacer un montón de preguntas los oyentes. Pero preguntas buenas de... Claro. De tipo homenaje en vida a cada uno de los periodistas de Aptra. Claro. Es la única manera se que Se las mandamos, les mandamos las preguntas, se las redactamos nosotros. Porque guita no tenemos, amigo. No. Entonces tenemos que tratarlos bien. Claro, es verdad. Pues si digo esto tampoco nos van a nominar. 4775, se caía el premio en un minuto. 4775-6688, hay que armar una cápsula para la posteridad. ¿Qué metes cápsula en la cápsula? Tiempo. Claro, a ver, hola. Hola chiquis, ¿cómo están? Bueno, no se pongan celosos, pero yo en la cápsula metería como muchas grabaciones de los programas de los Vuelta y Media. Ah, bueno, sí. Porque nada, el día que esos chicos falten en la radio, nada, la radio no va a ser la misma. Totalmente. Así que yo guardaría en grabaciones de los Vuelta y Media. Total. Un abrazo. Un abrazo. Lo que no saben los Vuelta y Media es que nosotros estamos grabando todos los programas y nosotros, si algún día no están o no quieren venir, nosotros vamos a poner los programas antes de nosotros. Claro. Siempre. Hay que grabar los pases, claro. Sí, tenemos todo grabado. No, es tremendo. La verdad, la historia de la radio en sí. Ay, Dios mío. ¡Hola! Yo le pondría una caja de bombones y rosas para que cuando lo abra Mirtha Legrand se ponga muy feliz. Sí. Claro, es verdad. A sus 149 años le va a abrir. Ay, no, hermoso. No, 149, si son 50 más 99. 149, ¿no? Excelente. Bueno, amiguitos, espectacular. Más canciones en Urbana Play 143. ¿Puedo elegir? Puedes elegir. Puedo elegir a ver qué podemos hacer. Estás para un. A ver, te voy a ofrecer. Tenemos un Pulp, un Common People o un AC/DC. Yo creo que voy por el Common People. Sí, esto es Common People 548. Quédate con nosotros hasta las 10. Esto es Olvídate de Todo. She came from Greece, she had a thirst for knowledge. She studied sculpture at St. Martin's College. That's where I caught her eye. She told me that her dad was loaded. I said my case on the rumor. Coca-Cola, she said fine. And then in 30 seconds time, she said, I wanna live like common people. I wanna do whatever common people do. Wanna sleep with common people. I wanna sleep with common people like you. Or what else could I do? I said, oh, I'll see what I can do. I took her to a supermarket. I don't know why, but I had to start it somewhere. So it started there. I said, pretend you got no money. And she just laughed and said, oh, you're so funny. I said, yeah, I can't see anyone else smiling. Are you sure? You wanna live like common people? You wanna see what? Degustando los sabores únicos de panaderías y confeterías Suevia. Te esperan en 8 sucursales que están en Palermo, en Recoleta y en Colegiales. Te puedes acercar y disfrutar del aroma irresistible y la atención de siempre y descubrir toda la variedad de productos frescos elaborados con la calidad que los distingue desde hace 45 años. Y si quieres conocer más, ¿a dónde puedes ir, amigo? Te puedes meter en suevia.ar, suevia con B corta, amigos, obvio, suevia.ar, o lo puedes seguir en Instagram como @suevia.ar. Panaderías. Panadería Suevia, 45 años, haciendo tus días más ricos. Chavimos. Trate de todo en Urbana Play, Play, Play, Play. Presentando a Diego y Anaís. Besos. ¡Nos amo! ¡Qué lindo audio! ¡Quiero! ¡Divino! No quiero mucho. ¿Muscari? No. ¿Ah? ¿No? Sí, era Muscari. Somos la radio que ves. Urbana Play. Urbana Play 104.3. Estamos conectados. Stella Artois te lleva. Silence, please. Thank you. Stella Artois. I said silence, please. Stella Artois te lleva a París a ver Roland Garros. Ingresa a stellaartois.com.ar para participar y viajar a ver el mejor tenis del mundo. Stella Artois, un sabor que vale más. Para más información, bases y condiciones en stellaartois.com.ar. Beber con moderación. Previa subvención menores de 18 años. ¿Querés encontrar todos los paquetes en un solo lugar? Turismo City.

your venom, keep it shut. I hate it when you hiss and preach about your new messiah, 'cause your theories catch fire. I can't find your silver lining. I don't mean to judge, but when you read your speech, it's tiring. Enough is enough. I'm covering my ears like a king. Rather be a coward when our worlds collide. I'm gonna drown you out before I lose my mind. I can't find your silver lining. I don't mean to judge, but when you read your speech, it's tiring. Enough is enough. I'm covering. Con 52 minutitos. Estamos llegando a la recta final. La la la. Junto a Sam Smith, Naughty Boy. Claro que sí, amiguitos. En el aire de Urbana Play 104.3. Oh, ya nos vamos. Respira profundo. Son las 10 de la noche, casi las 10 de la noche. Estás llegando a tu casita, quizás. Te espera una rica comida. Te espera el fin del día para después mañana arrancar. Y hasta aquí llegamos con Olvídate. ¿Sabes qué quiero comer hoy? Que le tengo ganas de que me desperté. ¿Qué? Tengo ganas de comer solamente arrocito con queso. Ay, qué rico eso. Pero viste que te queda medio como un menjunje, una pasta medio que no puede, se te traba la cuchara. Arroz con queso, pero con queso fresco. Uy, qué rico. Que quede todo medio así cremoso, porque siento que está calentito. Yo quiero, así de la misma manera que estás antojado de eso, yo sí quiero comer un guiso de lentejas con queso. Uy, qué rico. Un guiso de lenteja calentico. Yo bajan 2 grados y quiero guiso de lenteja. Muy bien, amigos. Temperatura en este momento en la ciudad querida de Buenos Aires. Estamos en 17.5, cubierto con llovizna en la hora anterior. Humedad, obvio, 90%. Presión baja 1007.8. Viento sur a 17 kilómetros. La cortina del programa. Y mañana máxima de 20 grados. Qué rápido que me distraigo con todo. Lloviznas. Los sonidos. Hasta la mañana, ¿eh? Mínima 16, máxima 20 grados. Todavía y el jueves. Al tender adentro. Sí, pero mañana ya empieza a mejorar a partir del mediodía. Exacto, amigos. Ya el jueves puedes sacar la ropita para el balcón. Jueves máxima 23, se empieza a asomar el sol. Y el viernes máxima 23 grados, mínima 13. Perfecto. Espectacular. Buenísimo, amigos. En la producción de este programa estuvo Joaquín Villanustre junto a Malena Noel, Walter Rojas en los controles, Agus Duque en las redes sociales y Pau Cuitiño en la técnica. En el control central estuvo el Tanito, Switcher Master estuvo Fede Totem, en la dirección estuvo Juanma Costa de Costa a Costa, en la iluminación estuvo Fede D'Agostino, en el graf estuvo Agustín García, en la robótica estuvo Seba Vaina, una vaina, re venezolano, qué claro. Vaina, y en la producción estuvo Flor, la Pantera Cambre. Besito, Florcita. Volviste, te queremos, bueno, Flor. Volviste.